Inicia la nueva era del podcast PR y nada más quedan Taker y Alex. ¿Qué pasará con el podcast? Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el episodio 1 de la edición 2.0 ya del podcast PR, sin aquel ambricista. Sin rancheros. Sí, y pues está aquí ya, como escucharon, el buen Gerardo Taker, y también vamos a presentar al refuerzo de lujo, después de haber pateado a Murdoch Eras por la puerta trasera. Pues primero, que por cierto está en controles, ¿no? Sí, eso sí, está ahí en controles, Murdoch, nada personal. Y pues saludo a Taker, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos todos. Creo que esta vez no hay mucha información y bueno, la sorpresa que les tenemos con el nuevo integrante creo que le va a gustar a más de uno, pero eso será cosa tuya presentarlo, Alex. Nada más quiero destacar que Murdoch nos está haciendo caras del otro lado del cristal, pero no nos importa. Así es, pero bueno, no hay marcha atrás. Queremos presentar, de verdad un honor tener aquí a una persona así, de bastante experiencia, y que quiso colaborar con nosotros. No sé por cuánto tiempo, porque pues sí, vimos el salario se nos hizo muy muy chico ya gracias a traer a este señor, pero bueno, José Ramón Fernández está aquí con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos aquí, caballeros. Bienvenidos a Fútbol Picante. ¿Qué? ¿Cómo dicen que se llama su changarro este? ¿No? No, Fútbol Picante no. Fútbol no, no, picante, no. El podcast. Podcast PR. ¿Puerto Rico o cómo? No, bueno, no, bueno, no. En fin, como Puerto sea. Rico, no. Pues gracias, o sea, gracias. Aquí vengo a levantarles el rating. Y bueno, pues todo sea por hablar de Necaxa. Y bueno, me queda claro que hay que llenar unos grandes zapatos, ¿eh? Grandes zapatos, los que hay que llenar, del gran señor Don Murdoch Eras. Pero bueno. Pero si calza bienvenido. Del 7. ¡Ya, basta! ¡No, a animáis! Ver, no, no, no. Hizo otro anuncio. No, a ver, otro anuncio que le vamos a descontar. ¿De qué se trata? No puedes ni seguir una broma bien, Murdo. ¿Y aquí quieres quedarte? No, ni José Ramón, ni el perro Bermúdez de la Serra. No. No, porque ya ni voz tiene. No, ni más, aquí me quedo. Todavía en Necaxa y hay mucho hambriz de qué hablar. Pues no tanto todavía, pero... pero bueno, sí hay algunos temas, eso sí. Y pues vamos a arrancarnos de una vez por todas. Porque pues son varios y además tú le anexas los que quieres, Murdoch. Entonces no hay cortinilla para ninguno. Un día que decimos, vamos a tener un programa corto y Murdoch nos saca tres temas más, ¿no? Pero... Sí, así no, que si que puedes poner, aunque sea la de Fuerza Rayos o algo así que diga alguien, entre tema y tema, está bien. No es tema, no es tema más importante que, bueno, ya. Sí. Pues vamos a arrancarnos de una vez. ¿Y la rolita de inicio qué onda, La rolita de inicio tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Y bueno, entramos al tema, ¿no? Va. ¿Una, dos? Va. Tres. ¿Uno, dos? Sí. Ok. Es que estamos esperando las cortinillas que no hay, pero bueno. Y además otra vez ya se nos hizo domingo. Sí, este además. Es de sábado por la noche. Estás escuchando el podcast PR. Pues vamos a hablar de algo que revolucionó en la semana, ¿no? Bueno, no para todos, pero al menos sí para la hermandad necaxista, como tú la llamas. La hermandad pudriente. Así es. Pues sucede que nos sorprendieron a propios y extraños con un documental. Reality show, dicen, pero yo lo veo más como documental, a reserva de lo que pienses tú. Taker aún no se atreve a verlo, ¿verdad? Porque no quiere volver a experimentar lo que sucede aquella noche con Dorados de Sinaloa, pero cuando se atreva, pues ya nos dirá. Y que habla justamente de eso, de la derrota contra Dorados y luego... Perdón, de todo perdón, Alex. Perdóname que te interrumpa, voy a llorar al baño. Y justamente de la derrota contra Dorados y de todo lo que sigue después de ello, ¿verdad? Entonces, no sé cómo lo hayas visto tú, Murdo, tú ya lo viste todo, yo la verdad, sí. Me está pesando mucho, a mí sí me está pesando por muchas cosas que ahorita voy a decir, pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, pues de entrada que es una de estas cosas innovadoras, a final de cuentas, que llega con la directiva, que tiene un tanto cuanto de sentido por la situación de ser Ernesto Tinajero quien es y los negocios a los que normalmente se dedicaba, ¿no? Antes de entre el fútbol y sabemos que el otro es la cableras, ¿no? Y parte de estos mundos de cableras pues está este canal que se llama Mexicanal, que estuvo transmitiendo incluso los partidos de Necaxa en la Unión Americana, me parece que cuando llegaron esta nueva administración, y que es parte de esta, una producción de esta empresa, pues una especie de documental de seguimiento en el cual estaban pues esperando, yo creo, el ascenso a primera división, y yo creo que era, no sé si era, estaba planeado como para una especial de en el momento en el que se llega a la final con Dorados. Me imagino que tenían mucho material ahí guardado en ese sentido, pero a final de cuentas con la derrota pues se convierte en un drama inicial para empezar un recorrido por todo ese último año de Necaxa en la Liga de Ascenso y de cómo se logra el objetivo, ¿no? Incluyendo pues todo ese periodo triste que fue ese primer torneo, bueno, digamos el último torneo de Miguel de Jesús Fuentes. 2015. Sí, en donde pues pasó de todo, ¿no? Aquello, incluido lo de Gorosito y Molina, luego pues la no clasificación. Hay varios pasajes interesantes que se incluyen en este documental que no sé si llamarlo como tal, porque también es no te da todos los resultados, o sea, no es de corte deportivo, es más bien como humano. Entonces pudiera ser en ese sentido más un reality, me parece, ¿no? O sea, por eso, porque no es que te esté dando datos específicos o incluso hay cosas en donde se saltan cronologías o las cambian para ajustarlo a los contenidos. Incluso mucho también es de lo que hace la labor social del club aquí en Aguascalientes y con los jugadores y demás. Entonces va más por ese lado, más por el lado humano de los personajes, de las personas que colaboran con el club. Decía yo en la columna, ¿no? O sea, es jugar a lotería porque es el utilero, el masajista, el doctor, el aguador, el todos, o sea, todos los personajes que están alrededor de Casa Club son los que salen ahí retratados, digamos, en esta especie de reality, y sobre todo pues se le da más importancia a la vida del jugador pues en la parte familiar y de lo que es el día a día del trabajo, las lesiones, ¿no? En el caso de Beto Padilla, cuando salió Víctor Lojero de la institución, en fin, son como varios insisto, pasajes de la historia de ese último año en Liga de Ascenso que pues tiene sus partes dramáticas y sus partes de emoción y de alegría, ¿no? Y que pues culminan con lo que ya sabemos, el regreso no, a primera. No. Spoiler alert. Es un spoiler alert que todos sabían. No, yo no sé, no quiero que pongan el final. Pero sí, ¿sabes qué pasa también? Que es, o sea, yo creo que a ti que le va a costar trabajo verlo, porque ves a Miguel de Jesús Fuentes dando sus pláticas tácticas y inspirando a sus jugadores como a Roger Rojas, ¿no? Y diciéndole, tú eres el hombre, y así, ese tipo de cosas, diciendo, es que él en los momentos donde más se les necesita, él ha estado en los equipos donde ha jugado, en los momentos importantes es donde aparece, ¿no? Y luego ves la jugada de... que tuvo el mano a mano y pues es bueno, ¿no? O sea, tiene sus partes cómicas en ese sentido también, pero sobre todo me parece mucha nostalgia, ¿no? Pues porque ves a mucho jugador que ya no está acá, ¿no? Con nosotros. Pues yo creo que casi todos ya, ¿no? Pues sí, gran mayoría. Sí. Nada más que de Sijara, creo. Él sí. Sijara, sí. Mitchell. Y también lo entrevistan varias veces, ¿eh? Pipe. Sí. A mí lo que yo no soporto es la narración. Es lo que yo no soporto, porque es como si estuviera viendo yo algo gringo que lo tradujeron. Misterio sin resolver. No, algo, pero como esos programas de persecuciones policíacas que habla un narrador, así. O sea, de verdad es así. Es horrible la narración. Pero sobre todo los lejos intros, de ¿no? eso, sí, no, es que hasta eso creo que en ese sentido estuvo como. Tú lo ves que yo no lo he terminado de ver, pero hay capítulos que engloban muy bien como que eso de. O sea, ¿de qué va a tratar los 20, 25 minutos? ¿Cuánto da? 20 minutos, ¿no? Por capítulo. Sí, algo así. Por ejemplo, cuando hablan de la final que pierden de ascenso, y el siguiente capítulo, o sea, ya cuando va a acabar te dicen, pero hay personas que antes son tus enemigos y luego son tus grandes aliados, o algo así dicen, ¿no? Ajá. Y empieza el episodio siguiente entrevistando a Prieto, ¿no? Y ya, o sea, como que van, eso está bien hecho, un hilo así. A mí lo que me da gusto, porque como que es algo a resaltar también, ya comentaste lo de la parte humana, que es casi toda en sí, porque la historia ya la sabemos, ¿no? La deportiva ya todo mundo la sabe. Pero pero eso, y los planteamientos, o sea, tácticos que existen, las pláticas, o sea, que tienen que ver con el deporte, pero no tanto así, sino como que todo lo que uno tiene que hacer durante la semana para llegar al partido, ¿no? Que incluso hay varias veces que termina un entrenamiento, bueno, he visto en varios capítulos, y alguien se lesiona dentro del entrenamiento, ¿no? O sea, y entonces ves lo complicado que es que pues se recupere, que a lo mejor son 7 días, no mucho tiempo, pero son 7 días, y que de alguna manera sí le afecta, como el caso de Gallardo, me parece, del portero, del otro. Antonio, le afecta realmente. Así es. O la ocasión cuando Carlos Ramos mete el autogol ridículo en León. Ajá. Todo lo Copa. Que vive, ¿no? La semana que viene. Y el gol que mete ya después en la goleada del partido de vuelta. O sea, esas cosas son interesantes que la gente lo sepa. Porque muchas veces se tratan o empiezan a criticar por criticar, ¿no? A lo mejor nosotros que ya tenemos como cierta cercanía al club, entendemos cómo son cada uno de los entrenamientos y por eso decimos muchas veces que nosotros no somos quien vemos el día a día del equipo, ¿no? Y también, pues, es un aplauso para la gente de Necaxa que se haya prestado a estas cosas, ¿no? Porque no cualquier equipo permite que entren, pues, a su intimidad, porque es eso, ¿no? O sea, realmente es exponer la intimidad de lo que pasó un año atrás y, pues, no siempre, bueno, es la primera vez que sale algo así. Entonces, por ese sentido, sí me parece un buen material. Sí hay muchas deficiencias en cuanto tal vez a la producción y eso, pero creo que pasa ya a segundo término, ¿no? Y pues, qué bueno que se animaron y ojalá algunos más equipos que quieran contar sus historias, pues lo hagan ya más seguido, ¿no? Sobre todo eso. Estás invitando a que copien la fórmula, Alex. Pues sí, sería bueno saber por qué habíamos más al América, ¿no? Yo no he visto nada de la serie, no creo verla en los próximos días o en las próximas semanas. Eventualmente la veré. Lo que sí es, yo vi el tráiler y sí, se ve interesante, ¿no? Por ahí Arturo Reyes me comentó algunas cosas, Cristian Aguirre me comentó otras. Cristian Aguirre hasta me envió un video de Miguel de Jesús dando un planteamiento táctico en un entrenamiento. Pero me parece que sí, que lo que habría que destacar es eso, ¿no? Que es la primera vez que se hace algo así en el fútbol mexicano. Necaxa es pionero en ese sentido. Y lo que decías tú, lo que al principio, hablas de que es una producción de Mexicanal, que se transmitió originalmente en DirecTV en Estados Unidos, a través de ese canal. Porque todo el mundo habla de la serie de Netflix. No, pues la serie no es de Netflix. No es una serie original de Netflix. No. Es una serie de Mexicanal que Netflix tiene los derechos para pasarla, ¿no? Nada más. Entonces, en realidad, lo correcto es decir la serie de Mexicanal, ¿no? O el documental de Mexicanal. Ahora, eso también pasa a segundo término. Me parece que sí, innovador. Bien lo dijo Alex, Necaxa permitió que se metieran a su intimidad. Y bueno, no quiero saber en qué acaba, no quiero que nadie me la queme, pero pues no sé por qué ya no estamos en el Ascenso MX, necesito ver la serie para enterarme. Sí, pero sobre todo eso, decía, el valor de ser punta de lanza, ¿no? Y atreverse a hacer algo distinto y que pues ahora cobra valor por también por la distancia, ¿no? O sea, era más complicado la idea de estarlo viendo casi en vivo de lo que estaba pasando con o sea, el capítulo de esta semana, por ejemplo, en televisión, ver de lo que pasó hace dos semanas, ¿no? En el torneo regular, en el tiempo real, o sea, me parece más interesante así ahora como documental, como 13 capítulos que puedes aventarte en un sábado a manera de maratón, si quieres, porque están ligeritos, están rápidos y pues como ya sabes qué va a pasar, pues más o menos quieres darle velocidad a la situación, ¿no? Ahora, por otro lado, todo mundo sale. O sea, todos los que uno ve acá como cada 15 días en el estadio, la gente de prensa, el mismo staff de Club Necaxa, ¿no? Pues todos están presentes. Nosotros no, hay que decirlo, porque pues el precio por el uso de nuestra imagen no fue correctamente negociado, pero... No, le alcanzó a Mexicanal, digo así. Exacto, para utilizar nuestra imagen, pero bueno, qué bueno que gente como mismo Arturo Reyes aparece ahí en algunos capítulos en sus narraciones junto al Chino Román y muchas otras personas, ¿no? Que tienen emisiones necaxistas, medios oficiales, tanto en radio como en tele, pues están ahí presentes y eso pues también la gente, te digo, la gente del club, saludos a Carlos Pliego, por ejemplo, ahí que salen de repente al bonito Sebastián, bueno, que mucha gente que hasta aficionados, ¿no? Que dicen, ay, sí, aparezco ahí en un puntito ahí, pues también por ese lado, pues es bueno. Saludos a Zuleta. Es bueno que encuentren un espacio, ¿no? Toda esa gente que está ahí, que ha aportado algo a la historia del club, al funcionamiento del club, pues que se le dé ahí un pequeño homenaje a posteridad en estos terrenos digitales de Netflix. Pues sí, al final también, ¿sabes? O sea, también me es bueno, creo, al menos yo, que se le dé la importancia debida a lo que fue, pues, esta etapa, ¿no? De subir, si bien no son los 5 años que se vivió ahí, en esta segunda etapa en el ascenso, sí le da la importancia debida a lo que es, pues, un ascenso, ¿no? Justamente para mucha gente que nosotros conocemos también, que cree que se debe borrar esa etapa del equipo. Me parece que es bueno que el mismo equipo, pues, ¿no? O sea, vivimos ahí y salimos, ¿no? Y está documentado ya, más allá de lo que fueron los resultados deportivos, ya hay una de vida, ¿no? De qué se vivió dentro del equipo durante todo ese año futbolístico. Entonces, a mí me pareció una buena idea, digo, pese a por las cuestiones de producción y de la narración, porque sí es muy fea, pero... En Casa Club tienen una sola meta, y así, ¿no? Y así habla, es que así habla, es horrible. Sí, me hubieran agarrado... Pues en el mismo trailer, exacto, así, tal cual. Sí, pues sí, hubieran agarrado a la voz del estadio. De repente lo ocupan como para fingir que son transmisiones de televisión, como narraciones, sí, también por ahí salen. Por momentos incluso también se oye la voz de Ricardo Sales, aquí sí. También... Qué bueno que también esté ahí presente, porque son de las figuras que hay que recordar en esa etapa de ascenso, ¿no? Con sus narraciones a través de tele. También sale Cali, ¿no? Cali sale Cali, también. Por supuesto. Sale Damon, y ahí nos está volviendo loco con el Twitter, pero sí, participa mucho con los jugadores, bueno, se ve, ¿no? Con varios de ellos, que los acompaña al centro y ese tipo de cosas, ¿no? Es que esa es la chamba que en ese sentido creo que se les hace un reconocimiento a lo que hacen, ¿no? O sea, porque la verdad es que la chamba de Damon está pesada, o sea, estar haciendo la gestión en redes, acompañar a los jugadores a sus apariciones en prensa, la logística de los viajes, o sea, era toda una... En esa etapa a Damon se le cargó la chamba bastante y qué bueno que pues tenga un momento. Ahí salen, tiene una escena ahí con Carlos Ramos, importante, y tiene otra con la Pulga también, por ahí, con Josgar también, le hace de su chalán. Sí, le piden una foto a Josgar y la termina tomando Damon. Okay. Sí, pero pues, sí. O sea, lo de Cali, o sea, toda la, te digo, toda la labor social que ella está ahí detrás en la parte de comunicación del club. Y eso es bueno, que la gente, que el aficionado se dé cuenta de que el Club Necaxa no es solo los 11 jugadores que salen a la cancha y el técnico, ¿no? Y que es todo un aparato que está funcionando con distintas aristas. La cuestión con las escuelitas, ¿no? Por ejemplo, también el trabajo ahí con las fuerzas básicas y este tipo de cosas que también salen ahí retratadas en algún momento y que es importante que tengamos el panorama amplio de lo que es Club Necaxa, y esto ayuda mucho en ese sentido. Pues ese creo que es el mayor de los logros de esta producción de Fuerza Necaxa. Incluso también de ciertos jugadores te cambia como que tu forma de verla, o sea, de verlo, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando llega Marcos González, a ti te trata tan cortante Murdoch, pero ahora entiendo que fue porque fuiste tú a entrevistarlo, ¿eh? Porque en los entrenamientos no se ve así, ¿eh? Está bromeando con el Pipe varias veces, al Brian lo traen, bueno, pues creo el buleado oficial. Alejandro Vela es tan gris como siempre, y así, o sea... De Oscar Fernández, ¿no? Por ejemplo, también. Ajá, también él. O este lado de Benji Joya, que decíamos, pues, ¿por qué está ahí? Pues era para cortarle el cabello a los jugadores, ¿no? O sea... Sí, de verdad que sí. O sea, cosas y hasta que te Miguel enteras. Fuentes, o sea, en su etapa, se ponía a jugar con ellos, ¿no? O sea, parece raro, porque pues uno pensaría que se llevaban todos mal, ¿no? Que solo iban y... se peleaban con él y así, por eso se les rompió el vestidor. Digo, las cosas malas no la van a poner, salvo lo de Gorosito, que ahí sí tuvieron también los pantalones para poner ese problema, para ponerlo. ¿No? Pues sí, y ya, pero obviamente no se iba a poner ese tipo de cosas, pero sí es interesante ver cómo se llevan más allá del partido de fútbol. Así que ya ve la Taker para que ya puedas comentarnos tu opinión. No, ya me la quemaron toda. Lo único que no me han dicho en qué acaba. También no lo quisiste escuchar. Me tapé en los oídos. Lo olvidaste ya. Nada más, oye, me quedo al margen de la serie con lo que dices, ¿no? Que hay gente que quiere como borrar la etapa del ascenso en Necaxa. A mí me parece un error, o sea, hacer como que no estuvimos en el ascenso MX, querer borrar esa etapa del club, pues es como querer borrar parte de la historia, ¿no? Y guste o no, el ascenso MX o la Liga de Ascenso, como quieran llamarle, es parte de la historia del equipo. Ahora, yo no, lo que no entiendo es por qué dicen que es el primer equipo mexicano que está en Netflix. ¿Dónde quedaron los Cuervos de Nuevo Toledo? Y por eso la música de entrada, ¿no? Exacto, o sea, tampoco vamos a quitarle el lugar que ganaron ellos con toda su historia en el fútbol mexicano y que también estuvieron en el Ascenso MX, por cierto. Sí. También visitaron como decía en ese speech, todos los putos potreros, ¿no? Que hay en el Ascenso MX. Que hay uno en particular que sale en esta de Necaxa, que también dices, no manches, qué cosa más horrible. ¿Cuál, ¿Te acuerdas? No, ¿te acuerdas de aquella cancha? También, pero la de Hermosillo, que se tuvo que jugar en una sede alterna en un estadio de béisbol. De béisbol, sí. O sea, y ves a los jugadores cómo lo toman. Ajá, que aparte el día de ese partido fue el día que se fue el stream, ¿no? Iba en vivo una transmisión de Cimarrones, que... stream gratuito, digamos, stream oficial, y se fue y no vimos los dos goles de Necaxa en tiempo de compensación, que fueron los del triunfo, ¿no? Ajá. Iba perdiendo el equipo al minuto 90 y de repente, no, pues ya se acabó, ganamos. Estuvo espectacular eso. Sí, que ¿sí? Nos enteramos en Twitter que Necaxa había ganado. Sí. Dejamos el partido al minuto 90 perdiendo y lo ganamos. Nada más. Oye, lo de ya por ahí se hizo esperar un meme, les pasé yo un meme que me encontré, y pues es que sí, ¿no? Necaxa tan Netflix y Chivas tan Blim, ¿eh? El subcampeón Chivas, creo yo, no sé, estoy jugando al Takerdamus ahorita. Ay, no lo sé, no lo sé todavía. Digo, a este Alex, momento... Alex, le va a la Chivas. Sí, yo sí apoyo al Guadalajara esta vez. Pues no sé si queda, ¿no? Pues una parte de mí sí me gustaría ver, porque ya chole con Tigres, la verdad, o sea, más bien por ese lado, porque sí creo que si Tigres se dedicara a hacer lo que sabe hacer, en tres patadas, pues como fue en la ida, ¿no? O sea, en 5 minutos resuelve algo que estaba muy, muy feo, un panorama bastante complicado. Pues ya no hay más que hablar sobre Fuerza Necaxa. Vamos a los temas de los rumores, ¿no? Rumores. Estás escuchando el podcast PR. No te enojes, que por eso te contestan como te contestan. No se cansan de rumorear. Ahora, oye, de esto, me decías tú un día en la semana que ya nos estaban reventando, que por qué no poníamos de los refuerzos y tal y tal. Pues, ok, dije, ¿quieren rumores? Empezamos a publicar todos los rumores que encontramos y ahora la gente está fregando que ¿por qué ponemos eso si no es información oficial? O sea, perdón por la expresión, pero ¿quién fregas los entiende, eh? Sí, o sea, que si así. No ponemos los rumores y ahora que sí los ponemos, ¿que para qué? Por fin. Por ejemplo, la del de Martín Barragán. Ahora quieren que regrese Jair Barraza, que metió un gol. Jugó tres partidos y metió un gol, ¿no? O sea, no es lo que yo digo. O sea, el ascenso fue una cosa, pero ya ahorita mal, está bajo de nivel. ¿Cómo vas a venir a reforzar? Es que lo vieron en la serie de Netflix y dice, ay, pues el Barraza, ¿qué? ¿Cuántos goles nos dio en la serie? También por ahí Alex nos decía de uno que dicen de Prieto, ¿no? También, sí, otro. Sí, ya. Que bueno, mira, ahí a lo mejor le daría el beneficio de Alex, la duda Alex. Al buen Prieto. Alex. Lo tuvo mucho desde el primer en el primer torneo, no lo metieron nunca. Metían más a los inútil. Ahí sí, lo que dijimos siempre, ¿no? Rodrigo en realidad no tuvo la oportunidad. O sea, siempre fue la última opción de Luis Alfonso Sosa en ataque. Entonces, estuvo el primer semestre y adiós. ¿Por qué no? Si jugaba Alejandro Díaz. Ya, a ver, si ¿sí viste el documental? Ya le decían, viejito en ascenso hace 2 años, imagínate, ahorita, nada. También Marcos González está igual y no quiere que se vaya nadie. ¿Y a dónde está Marcos González ahorita? Pues ya también, ya dijo adiós, ¿verdad? Pues. Y ya le aplaudes porque Nacho Ambriz lo hizo. No, ¿ves? no lo aplaudo, solamente que, o sea, ¿cómo esperas que traigan a Rodrigo Prieto? Que Murdoch está dolido porque Marcos le contestó mal todo lo que le preguntó. Y cuando fuimos a la Azteca en la semifinal, que yo lo entrevisté, a mí no me contestó mal, Murdoch. No, acuérdate que en el Jalisco también platicamos con él y yo platiqué con él en Chivas. En Chivas también, platiqué con él y ya, todo bien, nomás fue esa primera vez que, pues, a lo mejor no le gustó mi comparación con Pablo Cuatro. Es que hoy llega y dice, Marcos González, llegas al equipo, ¿te pareces a Pablo Cuatrochi? O sea, no manches. No, yo le puse la referencia de que ahí estaba el... Parando con Pablo. Sí, le metí presión y pues como que no, ¿verdad? Pero no, tipazo desde... Nada que ver con lo de Prieto, que fuiste a romancear con él a Casa Club. Con Prieto, pues, sí, cayó bien. Pero bueno, el punto es... el punto es... Que a ver, o sea, yo te digo que cuando regresamos en la primera vez, también Pablo no estaba tan jovencito, ¿eh? No, o sea, lo que voy es que si estás viendo cómo está el asunto acá, o sea, que no está el horno para bollos, y, o sea, si a Marcos que dejó que figura, que fue capitán, ya le dieron aire, y ¿quieres que regrese Rodrigo Prieto? Marcos, no, o sea, es irreal. Padre, Marcos no fue figura, Marcos es figura. Es figura, o sea, estamos de acuerdo. O sea, si en ese plan ya decidieron prescindir de sus servicios... ¿Qué vamos a andar pidiendo a Rodrigo Prieto ahorita, por favor? Oye, ¿decidieron no? Lo decidió Ambriz. Alguien lo decidió, no lo sé. O sea, Marcos se va porque Ambriz no lo quiere. Así de claro. Y lo platicamos la semana pasada y hace rato antes de grabar. Si Brian se va es porque Ambriz quiere que Brian se va. Pues sí. Así que no me vengas a qué defender que, ay, no mames. Porque es su chamba. Que vayan. Pero bueno, el punto es que... No va a regresar, porque Prieto es a préstamo del Zacatepec. Entonces tiene que reportar. ¿A poco se lo van a dar igual... a San Luis de regalo? Y ahora sí, contéstale al que me preguntaba en la columna, que yo digo que nada de rumores y ahora... y lo primero que van y me preguntan es, oye, ¿qué va a pasar cuando están en Zacatepec? Porque pues, ahora que desapareció, yo no sé, yo no soy medio oficial. Carlos Ramos no sé, pero no sé si siga... También estaba presto. O sea, también es de Nicaragua y estaba... Ah, entonces tiene que regresar. O sea, tendrá que reportar, sí. Sí, tiene que reportar con el... Igual es el caso de Alafita y no sé, otro par. Que igual a Carlos Ramos lo ponen, todo el mundo lo pone ya en San Luis también, ¿no? También está fuerte rumores. Mira, al que sí me gustaría que regresara es al Beto Padilla, al capitán. Ya está viejo, Murdoch. Él sí me gustaría que... Bueno, no, o sea, los otros... Bueno, sí, él sí me gustaría que regresara. Porque en lugar de Juan... O sea, es que sí, si tienes a Juan Carlos Chávez, que no tengas a Beto Padilla. Pues es lo mismo. Chávez. Si tienes... Sí, Juan Carlos Chávez es la pájara. Ah, digo... Es como, Chávez, es como cuando Murdoch fue el día que presentan a la Pulga Gómez y le dice... Oye, Julio Gómez. Ah, Julio. Oye, Julio... Jesús, me llamo Jesús. Ah, perdón, Jesús. Me llamo Jesús. Estaba muy nervioso con, yo. Ese con razón nunca nos dan entrevistas, ahora entiendo todo. Pues me mandan a mí que... Bueno, en fin. Pero el caso de la Pulga también es otro. Yo no sé si él está a préstamo o ya lo compró el Atlante, que creo que está a préstamo también. Entonces tendría si que el Atlante volver. No les paga, ¿tú crees que tiene para comprar? Por eso, entonces tiene que volver y reportar. No, bueno, aquí desenterrando... No, pues no desenterrando, pero pues... Todos y ahora tienen que reportar, Murdoch, pues ni modo que no. Pues mira, al final creo que todos estos son cartas que Necaxa va a tener que mover para sacarles el mayor provecho posible, ¿no? O sea, porque también la bronca ahí de estar prestando es precisamente eso, que los DAS cuando eran figuras, ya tenían experiencia en primera división, tanto Rodrigo como La Pulga, y ahora pues con su año en ascenso, pues no, bueno, su semestre en ascenso, que no les fue muy bien, que digamos. A Rodrigo sí, a Rodrigo Prieto sí, a La Pulga no, pero pues el equipo que tenía. Entonces, ¿a dónde lo mueves? O sea, ¿seguirán teniendo el mismo valor comercial en ascenso? No lo sé. Pues es o sea, a lo mejor baja, pero no sé qué tanto, porque a final de cuentas ya traen varios ascensos ganados, también pues la experiencia de primera división, quieran o no, o sea, de los 6 meses que estuvieron en primera, pues quién sabe qué tanto pueda bajar. Digo, obviamente no van a ir a un equipo de primera si es que no se lo quedan, pero pues a lo mejor podrían negociar con un equipo que tenga recursos en el ascenso, digo. Pues ahí, si el proyecto de San Luis está invirtiendo, pues entonces quizás sí es viable que va a haber una buena entrada de divisas desde San Luis, ¿no? Sí, que también tendrías que ver... Atlético Necaluis, ¿no? Sí, que también tendrías que ver cómo queda el ascenso al final, porque el 30 es la de dueños de la junta de dueños de ascenso y van a mover, creo que Cora se va a Zacatepec ahora, entonces no sé qué tantas cosas van a mover otra vez, y tendrías que ver también cómo queda eso para ya empezar a negociar lo que no vas a querer que regresa, ¿no? Pues sí, a ver ahí que se mueve. Ahora, en teoría, esta semana, o sea, hoy es martes, en teoría ya en estos días ya debe estar la lista de transferibles del Caxa, ¿no? Pues, tendría bueno, que estar, porque ya... Nacho decía que iba a estar en junta con directiva entre el lunes y martes, o sea, entre ayer y hoy, en tiempo virtual. Y sí, ya en teoría deben tener ya ideado qué es lo que van a hacer y qué van a ir a buscar al draft de la siguiente semana, ¿no? El que es el 5 al 9. Sí. Primero es el miércoles. El jueves, ¿no? No me acuerdo, pero es entre semana. No, el miércoles y el jueves es el del ascenso. Sí, miércoles 7 es el de Liga MX, ¿no? Y jueves 8 el del ascenso. Sí, igual antes ya sabes las fechas de cómo va a estar tu calendario y... Pues supone bueno, que todo Copa eso también, es ¿no? dentro de la semana del fútbol, ¿no? Sí, la aunque semana del fútbol que le llaman. Por ejemplo, Medrano, que por ahí soltó una noticia, chisme, rumor... del que vamos a hablar ahorita, pero por ahí Medrano en tema de calendario habló que otra vez los equipos no se están poniendo de acuerdo, que la misma liga quiere que no se empalmen tantos partidos, y entonces no sé si se acuerdan, el torneo pasado o hace un par de torneos cuando regresan a Caxa, el calendario se tardó más de lo habitual, se da a conocer durante la semana del fútbol, que es el evento en donde se hace el draft, pero esa vez tardó un par de semanas más en salir el calendario, ¿no? Cuando ya estábamos todos así con las uñotas de nuestro calendario, nos hicieron esperar como 2 semanas, entonces no descartaría que si hay problemas de que los equipos se tengan que poner de acuerdo, otra vez el calendario tarde ahí, algunas semanas más. Sí. Es que América creo que ya quiere jugar a las 7 del sábado, entonces pues empalma con los regios, o sea, es que siempre son ellos, porque ya tenían un buen horario a las 5 hace 2 años y lo mueven a las 9 y se empalmaba con Necaxa y con Chivas y por eso fue el problema, ahora quiere jugar a las 7 y pues no, o sea, ¿cómo van a empalmar a Tigres, América o a Monterrey y América. Sí. Entonces es eso, por eso es. Y sí, quién sabe cómo le van a hacer. Igual sí puede ser que se tarde más. Yo creo que Lobo se va a mantener el viernes, ¿no? Pues sería como que lo ideal. Además, no sé quién lo vaya a transmitir. Dicen que ya no aplica aquello de que la televisora que baja, que pierde un equipo, puede ser el primero a negociar. Al parecer se va a mantener en TDN. Pero yo me imagino que sería viernes en la noche, ¿no? Y sería con Tijuana. O sea, una semana Tijuana y otra semana Lobos, ¿no? O igual la misma, porque son televisoras distintas. Pues ahí quedaría un pues, espacio abierto el si sábado quiere... a las 5, ¿no? Del que usaba Jaguares. Ajá. Pero ya nadie sí, porque si la liga quiere que no se empalmen partidos, pues sí, yo creo que sería en todo caso. Si en caso de que fuera viernes, pues que se alternara, como dices, con Tijuana, una y una. O lo que hicimos los sábados a las 5, que nada más está el Querétaro, ¿no? Queda el Querétaro en ese horario. Ajá. Sí, Cruz Azul a las 5 también. Igual Lobos, yo creo que... ¿Quién? Es el... Cruz Azul. ¿Y esos quiénes son? ¿Qué? Son los que van a descender en breve. Oye, de... sí, vas. Ah, no, que el de Lobos no le quedaría mal, ¿no? Creo que es un horario que ya conoce, el sábado a las 5. Digo, para la comunidad universitaria. Es que yo lo digo, es a las 5. Yo lo digo porque pues yo creo que ahora que en primera y... Viernes es como sales de clases y te vas a ver el fútbol, ¿no? Y luego ya a lo que quieras, ¿no? Pero... Que en su momento era la estrategia de los Tecos, ¿no? En ajá, Guadalajara. Sí, igual estos... Además, bueno, pero no sé... gran cómo... estrategia, pues no, ¿verdad? No sé. Pues es que eran los Tecos. Eran un equipo muy gris y... aquí en Lobos, no sé cuánto vayan a aumentar también los boletos, porque costaban 20 pesos en ascenso. Y si eras alumno, te regalaban dos. O sea, llevabas tu credencial bien acá, se le dabas al taquillero y te daban dos boletos gratis. Entonces, no sé si vaya a seguir esa misma, que yo no creo, pero... Que se consigan muy buenos patrocinadores, ¿no? Sí, así sí. A lo mejor a los estudiantes les hacen descuento o algo así. Pero no van a ser boletos de 20 pesos. Pero no creo que sean... No puede ser. Mucho menos gratis. Sí, no, ya no. Pero a ver cómo también danza la directiva de Lobos. Y en este sentido, a ver cómo responde esa comunidad universitaria, ¿no? También. Pero bueno, pues volviendo sí. A lo que originalmente era nuestro tema, precisamente lo que decías, ¿no, Taker? De lo de Medrano. Si quieren, platíquenoslo, uh-huh. Porque ¿quién lo vio primero? Pues, Alex. Yo, pues que han salido tantas cosas que, bueno, Medrano hizo el favor de... alocar a la hermandad, ¿verdad? Diciendo que Puch quería un aumento del casi 300% o se iba. Él lo merece, Puch, él lo merece, eso y más. Puch por parte de su agente, porque hay gente que ya leí ahí también, que está diciendo que el que quiere el varo es el agente, y no es así. Puch, a través del agente, dijo que ya se enteró de cuánto están ganando las estrellas de la Liga MX y que quería un aumento del 300%, Su contrato era de 3 años con Necaxa, ya tenía un sueldo establecido, que no era bastante, que era bastante bueno, o sea, tampoco era algo malo, y hasta lo dijo, ¿no? Cuando llegó, pues aquí pagan bien. Entonces, pues alocó a la hermandad porque unos están a favor de que se quede y de que hagamos la vaquera, ¿no? Para que el pobrecito 72 se quede, porque además quería usar el 72. Que no se puede, por reglamento no se puede. Y otros, pues no, ya no lo quieren porque tontería, ¿no? De parte de él. Y pues ya. Entonces, la verdad es que a mí no me importa que pida más dinero o un aumento. Digo, está en su derecho a hacer la figura. No de 300%. Imagínate, Murdoch, si tú llegas ahí a tu escuela y dices, oye, quiero 300% más porque doy más clases. Te van a decir, dalas en otro lado, ¿no? Pues ya. No, pues no. Entonces yo estoy de acuerdo en que pida su aumento, o sea, normal, un aumento que sea razonable, sí, pero pues no, o sea, así como él lo hizo, la verdad es que me parece pues mal. Obviamente no siente amor a la camiseta, nunca lo sintió. Y ya, ¿no? Ahora, o sea, está bien. Si es que es verdad esa información, también hay que decirlo. Sí, o sea, sí es verdad, también porque quién sabe. Y pues nada, o sea, está bien que quiera su dinero. Yo nada más digo que la verdad es que ese tipo ha estado en 8 equipos diferentes, contando a Necaxa, y en una ocasión 2, en un equipo árabe. O sea, en un equipo árabe. Entonces, ahí, y no dura más de un año en cada uno de sus equipos, 2 tal vez. Entonces, pues siempre ha sido así, es algo que se esperaba. Yo no veo algo malo, y pues las cosas siguen igual, ¿no? O sea, el equipo es más, siempre va a ser más la institución que un jugador, siempre es así, y los objetivos, con él o sin él, se tienen que cumplir. Entonces, pues no hay, yo no siento algo extraño si se va o se queda, digo, ya se sabrá, pero a la reserva de lo que ustedes piensen, pues yo, a mí me da igual si está o no. Coincido contigo en muchos puntos. Aquí la cosa es que, por ejemplo, pedir un aumento, repito, si es que es cierto, del 300% es irreal. O sea, ningún equipo, estamos hablando de que Medrano incluso da cantidades, ¿no? Dice que gana algo así como, si no mal recuerdo, $35,000 mensuales. Entonces, está pidiendo un 300% más. O sea, ¿quiere ganar cuánto? ¿Más de 2 millones de pesos? O sea, es irreal, ¿no? No sé, quizá hay jugadores en la liga que lo ganan. Quizá muchos pueden decir, lo vale, ok. Quizá muchos lo ganan, quizá Edson Puch lo vale. Pero aquí lo grave, si es que es cierto, repito, porque lo van a decir que yo lo reventé, es el hecho de que lo esté haciendo, aun cuando él firmó un contrato por 3 años en el que aceptaba ganar los 3 o 5 pesos que el Club Necaxa le pague, ¿no? O sea, sí, está en su derecho de querer ganar más, de buscarlo, pero entonces no firmes un contrato de 3 años. Firma uno con opción, firma un año de contrato y tienes la opción de renegociarlo incluso antes de que termine tu contrato, ¿no? No tienes por qué firmar 3 años para después decir, no, yo quiero más o me voy. Porque aparte, en el fútbol mexicano no funciona así. Necaxa, desde luego, si... De hecho, ya hay quienes lo dan, que ya está cerrado con otro equipo, con el Pachuca. Pero Necaxa, si quisiera, le dice, no te aumento. Y si te quieres ir, pues te vamos a congelar en el fútbol mexicano, ¿no? Porque conmigo tienes contrato y el pacto de caballeros, no juegas en otro lado. Ahora, Necaxa no lo va a hacer. En ese caso sí será preferible sacarle dinero. Que sea una moneda de cambio para que lleguen nuevos refuerzos o que llegue gente incluso de otros equipos, no lo sé. Pero sí, lo de Puch, si es que es cierto, está mal, porque él firmó un contrato y no puede poner condiciones, ya con ese contrato, poner condiciones de o me pagan más o me voy, ¿no? Que sí, desde el primer día, cuando todos esperábamos la clásica declaración de vengo a un equipo importante, vengo a aportar lo mejor a mí, el señor llegó y dijo, tenía mucho que quería venir a Liga MX porque sé que aquí se paga bien. O sea, el primer día, es como Mordoqueras, es un mercenario. El primer día que llegó y habló ya de me dinero. Tocó. ¿Y no, compadre? Pues no, mira, tú mides más de medio, es la diferencia. Al final de cuentas, el asunto es que él ahorita tiene contrato, tiene que cumplir ese contrato. Si quiere romperlo, pues entonces le va a costar. O al equipo que le interese, pues lo va a tener que le va a costar, ¿no? Para poderlo romper. Que es lo normal, como funciona en el fútbol mexicano. Entonces, ahora, ¿a Necaxa le conviene retenerlo? Pues sí. Vemos cómo ha estado Puch, ¿no? O sea, que a veces sí está, a veces no está. Si está de malas, no creo que rinda como la gente espera. Entonces, en estos casos, o sea, la gente habla de Ambriz, ¿no? Pero yo creo que ahorita, o sea, el club tiene contrato con Puch. Si Puch se va, es porque él va a querer hacerlo, ¿no? O sea, yo no creo que Ambriz diga, no, pues yo no lo quiero, no entre en mis planes, muévanlo. No creo que esté así. No lo han planteado así en lo que se le ha preguntado. Entonces es más, lo que han dicho y han repetido es, pues hay que ver qué es lo que quiere él. Ambriz ha dicho, yo no he platicado con Puch, tenemos que ver qué es lo que quiere, cuáles son sus intereses, y él está en su derecho de buscar oportunidades donde gane más, pues a cualquiera, ¿no? Entonces, hermandad, pues tranquilos, y lo que pase va a ser lo que decide el jugador a final de cuentas, ¿no? Y si al club le sirve ahorita, en este momento, por cómo está en cuanto a nivel de figura y eso, moverlo ahorita, pues que también que lo haga. Ahora, no es un jovencito, también hay que hablarlo así. Eso también. Alex, ¿te diste cuenta que Murdoch lo primero que hizo fue defender a Ambriz? Sí. O sea, yo digo lo que veo. Pero, pues, ¿a qué tienes que salir a defender a Ambriz? No, porque la banda, o sea, la banda está diciendo, es que si se va, pues es a Ambriz y la bola de no sé qué, o sea, tanto a Ambriz como a la directiva. Pues es que ya no depende tanto de ellos, o sea, ¿para qué retienes a alguien a fuerzas ni los zapatos, sí, ¿no? Exactamente, sí. Como dices, si se queda a fuerza, pues no va a rendir. Y un jugador que no quiere estar, siempre lo he dicho, un jugador que no quiere estar no sirve. Y lo que te digo, o sea, Butch a lo mejor te da para esos 3 años que tiene de contrato. ¿Tiene qué, 31 años? Sí. 3 años, o sea, está, va a estar terminando su contrato a los 34. Si ahorita... Es, 33, es... con Necaxa 33, porque ahora ya pasó uno. Ah, 33, bueno. Sí, quizá le puede sacar más dinero ahorita que en 2 años. En dentro de 2 años, ¿no? Sí, entonces, o sea, habla de 7 millones, ¿no? 7 millones. Y si él se quiere ir y quiere más dinero y se lo dan al otro lado y eso le beneficia al club, pues... Pues será triste, pero que se largue. Sí, y a lo mejor lo, no sé qué tanto lo vayamos a extrañar, porque también hay que ver quién llega. O sea, se están como enfocando mucho en quién, los que se van, o en este caso el que se va, de Puch. Pero pues eso va a significar que entonces llegue alguien. Esperaríamos que llegue alguien que, de igual calidad. ¿Podemos, o mejor, no? Y ahí entonces un sí, poco al Güero Díaz y ya. Y entonces sí, ahí... reclamarle al técnico, ahí sí, o sea, si el que llega no es, no da el ancho, no rinde como lo ha hecho Puch, entonces sí, es, ahí sí es bronca de la dirección técnica y pues no se da no necesariamente que esté involucrada. O sea, yo no quiero defender a Brice, pero no necesariamente, compadre, porque el técnico puede pedir a X o a Y, que son de la misma calidad, pero si la directiva no se los trae, pues eso ya no es culpa del técnico. No, por eso, o sea, que si el que trae no rinde, entonces sí, ahí sí es reclamable al que decide que tal jugador venga. Digo que también es un albur, porque pues uno nunca sabe con lesiones, con, o sea, cuestiones emocionales, psicológicas del jugador, ¿no? O sea, adaptaciones y demás. Sí, igual y le sacamos 7 millones al Pachuca, se lo llevan, él cobra más tal como quiere, juega el Mundial de Clubes y no pasa nada con él en Pachuca, ¿no? Y en un año vale... En vez de valer 7, vale 1 o 2 millones. Eso es importante. Y que además, o sea, digo, también hay que decir las cosas. O sea, el torneo pasado también desapareció muchas veces, ¿eh? O sea, se lesionó las primeras fechas, no estuvo. Cuando regresó, se esperaba, la verdad, mucho más de él, porque era, como bien se hizo notar desde el principio, era la figura del equipo, ¿no? La verdad es que su lesión dejó mucho que desear. Es más, ni siquiera viajó a Estados Unidos, me parece, y también según era porque estaba según lastimado, ¿no? O podía resentirse, entonces... Por la cancha artificial donde se iba a jugar, ¿no? La verdad es que el segundo torneo, o sea, dejó mucho que desear, hizo lo que tenía que hacer y ya, digamos, pero como figura de un equipo me parece que tenía que hacer más. El primer torneo sí, yo no tengo queja. Sus locuras de que luego se ponía ahí a reclamarle al árbitro y así, futbolísticamente el tipo rindió bastante bien, pero el segundo torneo sí bajó moto el de todo el equipo, ¿no? Pero también él lo resintió. Bueno, que a final de cuentas, digo, me parece que el cierre del último torneo, este que acaba de terminar, me parece que sí le echó ganitas y a lo mejor tenía también que ver con eso, el mostrarse otra vez y que lo vieran. Pero la confederación es que va a ir a hacer banca. Entonces, porque va a ir a hacer banca. Sí, sí, sí. Y eso también. ¿Te acuerdas? Lo platicamos una vez, Alex, ¿te acuerdas? En Toluca, sí. En Toluca. Sí. Y va a ir a la confederación, eso también, porque va a ir a la confederación. Él no va a reportar el día 5, ¿no? No sé cuándo le dijeron que ya regresaran. No, él no va a reportar. Porque tiene que ir a jugar confederaciones. Entonces, él va a reportar hasta después y tal vez ni siquiera a reportar. O sea, ya no regresa a Aguascalientes nomás por sus cosas y ya se va a Pachuca. Es posible. Que es el equipo que según está interesado ya, ¿no? Ahora, la semana pasada nos decían que lo del cierre del torneo, ¿no? Los comentarios, ¿se acuerdan? De Sosa, que el cierre del torneo maquillaba un poco el mal trabajo que le había hecho. Ajá. Y pues decían, nos daban a entender que los puntos que consiguió el equipo al final del torneo no valían. Pues los juegos y los goles que consiguió Edson Puch al final del torneo, entonces tampoco valdrían, ¿no? Y maquillan un poco el torneo que dio, que sí, no fue como su primer torneo con el equipo. Bien dice Alex, no nada más él, en general el equipo no rindió lo que había rendido el torneo anterior. Quizá hubo jugadores que se mantuvieron en el nivel, por ejemplo Marcos González, Mario de Luna, y por ejemplo Barovero me parece que lució más en el segundo torneo que en el primero, pero sí, el Edson del segundo torneo se queda corto, junto a Edson Puch, de recién llegada al fútbol mexicano, me parece. Pues, a final de cuentas, creo que Puch es un jugador que le ayudó a Necaxa para agarrar reflectores, para vender camisetas, Y para ilusionar a la gente, me parece que era positivo ver a niños ilusionados, ¿no? Con ser o con conocer o con tomarse la foto. Eso siempre es bueno. Ahora le puede ayudar pues también como moneda de cambio. Entonces eso, pues digo, puch, ya sí. Pasa la historia, pero también hay que tener cuidado con esto de sí. Los ídolos, ¿no? O sea, de ya ponerlo a nivel de otros jugadores que pues me parece tan no llegó a ganarse ese lugar todavía. Sí, no. Habría que tener más cuidado con eso. Hasta Ambriz vale más que él en ese sentido. Sí, entonces ya en estos tiempos modernos, ya hablando como viejito, ya es muy complicado el que se generen figuras como lo eran en los torneos largos, ¿no? Donde sí había un poco más de amor a la camiseta, donde tenías más tiempo con el club y entonces te identificabas más. Entonces, bueno, pues si se va, tranquilos, habrá que ver qué pasa y qué beneficios trae el que se vaya. Sí. Tampoco hay que tirarse al drama, o sea, nadie es imprescindible y Necaxa, el nombre de Necaxa es primero que cualquiera de sus jugadores, lo que dices, ¿no? La institución es primero. Sí, sí, sí. Y pues en contraparte yo nada más diría que, bueno, si él ya se quiere ir y todo, ya lo hablaron por debajo de la mesa, digamos, pues que se pongan a trabajar en los que sí quieren quedarse, como Brian Beckel, es que yo estoy muy preocupado porque no está, porque sí, necesitamos a alguien como él, es un buen jugador. Sí, sí, ojalá sí, ahí sí dices, ay, ojalá que sí hagan el esfuerzo por, o que, digo, tácticamente no creo que te reste, o sea, es un jugador que aporta, que es fuerte, que hizo lo que quiso con la figura del torneo, una de las figuras del torneo, que fue el Chucky Lozano. Lo hizo suyo, en palabras lo hizo lo hizo suyo en un par de ocasiones, entonces me parece que sí valdría la pena que lo consideraran y que lo integraran, porque además está identificado con los colores, con la afición, y sí. No hay razón, sí, pero lo que decíamos, no hay motivo para sacarlo. Es lo que te decía, compadre, la única razón, bueno, lo que les decía hace un momento y la semana pasada lo comenté, la única razón para que Brian no esté en Necaxa el próximo torneo es que Ambriz no lo quiera, sí. Esa sería la única razón. Brian lo ha dicho ahora que está de vacaciones en Honduras, su primera opción es Necaxa, y cuando él se fue, estaba sin problemas con la directiva, y la intención de ambos era renovar. Entonces, si Brian se va, es por el técnico. Sí, sí, y habría que valorar, o sea, cuántas cifras trae la oferta que tengan por él, ¿no? Sí, sí, y también yo no sé si, o sea, cuándo vayan a platicar con él, porque él tiene que reportar con Selección de Honduras, pues en estas fechas también, ¿no? Que va a ser la contra México, entonces también va a jugar él. Es la estrella de esa selección de lianas y eso, pero él sí juega fútbol. Me imagino que Brian estará reportando aquí una semana después del resto del equipo, ¿no? Decimos, el equipo está citado el día 8 de junio. Me imagino que ese día harán exámenes médicos, físicos, y la pretemporada como tal, en las prácticas comenzarán un día después, ¿no? Como es habitualmente. Ahora, digo que Brian llegará un día después porque juega esa fecha FIFA, son dos partidos, el 8 y el 11 de junio. Entonces me imagino que después de ese partido del 11 de junio, que no sé si juegan en Honduras o en otro lado, me imagino que después de eso ya viajará a México para integrarse o reportar con Necaxa para ver si se queda o no se queda, ¿no? Para, como dijiste, de eso, para recoger sus cosas. Que esperemos que no, que sí se quede, porque de verdad, él sí, a mí me parece un buen jugador. Oye, y al que ya le dijimos adiós, fue al Wow Wow, ¿no? Ah, era de esperarse, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió hasta ahora. O sea, yo pensaba que el perrito no iba a ser de esos jugadores que eran el brinco del ascenso a primera. Y luego pensé, por ejemplo, cuando se van Rodrigo Prieto y la Pulga Gómez, pues yo no entendí por qué también no se iba el perrito. Y no es que tenga nada contra el perrito Sánchez, pero me parece que sí es un tanto sorpresivo que se haya mantenido un año en primera división con el equipo. Ahora, un año en el que jugó un partido de liga y el resto fueron partidos de copa, habrá jugado 8 o 9 partidos de copa quizá. Sí, a mí la verdad nunca se me hizo un jugador de primera división, la verdad. Yo pensé que se iba a ir, de hecho, desde el primer torneo en primera, pero bueno, se mantuvo y pues tuvo su experiencia a su modo, porque sí, también la copa pues la vivió hasta el segundo torneo, ¿verdad? Y fue realmente cierto. Yo lo estaba poniendo en partidos de más, fíjate. Sí, ¿no? Y Pues sí, digo, en el ascenso la verdad es que sí fue importante, pero ya en primera me parecía que no cabía en el equipo, pero bueno, se mantuvo. Y de cierta manera, pues él también, pues no es un ídolo ni nada, es al menos eso creo yo, pero sí es un personaje que pues era como carismático y también me parece que sintió pues los colores, ¿no? Tan es así que en vez de a lo mejor buscar otras opciones, él quiso pues pelear o intentar pelear por un puesto, sea cual sea, ¿no? En Copa o Liga, pero pues estuvo ahí en el año, ¿no? Con Necaxa. Sí, un elemento que es, pues es un perro, un elemento de batalla ahí, que la tenía muy complicada, ¿no? O sea, era un jugador para estar en Copa, porque la verdad es que sí estaba difícil el medio campo, o sea, quitarle un puesto a los del medio campo, ¿no? Si decíamos que entre Michel y Javi, ellos se peleaban un puesto, imagínate, y el perrito, ¿no? Estaba bastante compleja su tarea, pero al final de cuentas cumplió y me parecía importante, que bueno, que disfrutara un año completo de estar en primera, creo que lo merecía, pero sí ya era, no sorprende pues el hecho de que se ahora salga y pues ojalá tenga buen destino y que le vaya bien a donde sea que vaya, porque pues es de los históricos, o sea fue el sí. último gol, ¿no? De Necaxa en metió el gol, el último gol de Necaxa en ascenso, pero de eso decir que el Perito Sánchez es un histórico, no, compadre. A ver, como parte del equipo que logró el ascenso, pues es de la historia. No, es un histórico. Tú me estás diciendo que no hay que negar la etapa de Necaxa en ascenso. No hay que negar la etapa del ascenso. Él fue parte importante para lograr el regreso, o sea, está inscrito su nombre ya en la lista de esa generación, de ese equipo que consiguió el ascenso, pero de eso a decir que es un histórico, no, compadre, ahí sí no coincido. Tan no es histórico, que te voy a decir el dato, 6, contando el último torneo de Necaxa en el ascenso, el último semestre, el Perito Sánchez jugó 6 partidos de liga, compadre, 7 partidos, entonces no puedes hablar que es un histórico del equipo, compadre, ¿no? Es el último es el último gol de la final. ¿Cómo no puedes, o sea, no puedes como olvidarte de ese, o sea, de ese nombre? Ese gol, el gol podría ser histórico, pero el Perrito Sánchez, perdón, pero no. Y no tengo nada contra el Perrito Sánchez, compadre, pero no ni no estoy de diciendo lejos. Que se, vamos a hacer un ranking de villanos a leyendas, ¿no? O sea, no estoy hablando que sea leyenda, pero sí lo que hizo fue parte de la historia. Por eso, porque lo que hizo fue parte, está inscrito en la historia de Necaxa, como lo es el Pipe de Gallegos, o sea... No, mira, el Pipe ahorita tampoco es un histórico de Necaxa. A ver, en 10 años cuando nos acordemos, ¿se acuerdan cuando Necaxa regresó a Primera División? Sí, ¿con quiénes anotaron en ese partido? Yo me acuerdo de Paco Ramírez jugando en Necaxa y no por eso te voy a decir que es un histórico. ¿Pero qué logró Paco Ramírez con Necaxa? Tiene récord de más faltas, compadre. Metió como 382 patadas en una temporada. Ahí va, ya puedo hablar 2.0. Sí, Alex, a ver, Alex. Para ti un perrito, ¿sabes? Es un histórico de Necaxa. No, a mí... Digo, el gol que menciona Murdoch, sí, es el último... Ya estaba arreglada esa final, Murdoch. Ya estaba ganada y sentenciada. Sí, resuelta. Porque si es arreglada, la gente va a decir... Yo entiendo que sí es histórico. Sí, o sea, en ese sentido, el gol lo es. Y él entra dentro de la generación, en la historia del Necaxa, como el que subió al equipo, como la generación de Pablo y el Tilón y ellos, que también son históricos, o la generación hizo historia por ganar el primer ascenso. Segundo... Pero no podemos decir que un jugador sea histórico, porque es como si dijéramos que Puch es histórico, tantos goles, ¿no? 16 no sé cuántos. Mira, ahorita que hablabas del anterior ascenso, Alex, me acabas de dar el ejemplo perfecto. Ese año de Omar Arellano, la generación de Pablo Cuatrochi y el Tilón Chávez esos, Sebastián Más metió 23 goles. Metió 5 goles en una semifinal y metió el último gol de Necaxa, un penal en León. En esa etapa de Necaxa en el ascenso, en ese año que estuvo Necaxa en el ascenso, Sebastián Más, con todos sus 23 goles, no es un histórico de Necaxa. Todos los 5 que le metió a Tijuana en la vuelta de las semifinales, no es un histórico de Necaxa. Son nombres que se inscriben en la historia y que no puedes borrar de la historia. No, entonces, no digo que borremos el nombre. Entonces, y del perrito tampoco, porque era parte de una generación que no dio el ascenso. No digo que sea una figura en toda la historia de Necaxa. Peor aún, dijiste que es un histórico. Me dijeras, fue figura en ese partido. En ese partido fue figura con su gol. No, pero y, no es... y gol de viniendo de la banca, ¿no? Entrando con pocos minutos en el terreno de juego. Pero un histórico nunca, compadre. Es pura... O sea, si lo que haces... se inscribe en la historia, entonces ya eres parte de la historia de ese club, pues ¿cómo no vas a hacerlo? No. Bueno, en fin. O sea, yo te entiendo tu punto, pero no sé, es que no sé si sea, o sea, no es, la no forma es, correcta de cómo decirlo. No es ponerle una medallita, no le vamos a hacer un nicho, pero es parte de la historia, o sea, cuando tú revises la alineación, la plantilla, claro que va a estar, o sea, no lo puedes borrar y ahí van a estar varios. Ahora, de eso a que no se convierta en leyenda y la gente lo recuerde, o sea, y que la gente lo idolatre a través de los años, pues no lo creo. En eso sí estamos de acuerdo. Pero también pasaría la historia todo el equipo, ¿no? Es que, exacto, o sea, todo el equipo. Es el que entra en la historia y él es parte del equipo que entra en la historia. Roberto Salcedo es un histórico de Necaxa entonces también, el güero. Es parte de... Ahora, le vas a poner, por eso te digo, ¿le vas a poner rangos? No, compadre, es que históricos... Si quieres hablar de juegos históricos de Necaxa, pues no te vayas lejos. Recientes está Pablo Cuatrochi, están los de los 90s, García Aspe, Peláez. El mismo Ambriz es un histórico de Necaxa. Pero no me vas a poner al Perrito Sánchez como un histórico de Necaxa, compadre. Yo creo que es diferencia semántica en cuanto a la escala, en cuanto a los rangos de... Es que no puede haber jugadores medio históricos y jugadores tan históricos. O eres o no, compadre. Lo que dice Alex es cierto. O sea, el equipo pasa a la historia, el plantel completo. A eso me refiero. Pero, es no, parte bueno, de los entonces, históricos. Entonces, ¿por qué cuando se fue la Pulga Gómez no dijiste que era un histórico de Necaxa? También, aún cuando la Pulga fue un jugador más destacado. Él sí fue figura, Sánchez. Por ejemplo, en esa temporada. A él la gente lo coreaba en el estadio completo, pero gritaba Pulga, que Pulga. Histórico. Pero no estoy negando que lo sea. Rodrigo Prieto y Irba Raza son unos históricos del equipo, entonces. También, ahí con Rodrigo Prieto me parece que fue más conexión con la... empatía con la afición, que realmente lo que pudo lograr en su papel como delantero. Pero... Ve, o sea, minimizas a Rodrigo Prieto y pones al Perrito Sánchez como un histórico. No, bueno. Alex, no, o sea, cada quien lo que ha hecho. Pero bueno, ya estamos... A ver, ¿qué hizo? No. A ver, ¿qué hizo el Perrito Sánchez que no haya hecho Rodrigo Prieto, por ejemplo? Hizo un torneo más en primera. Un torneo en el que jugó 10 minutos en un partido... Y en el que jugó 4 o 5 partidos de Copa. 2 de ellos como titular. Sí, y cuando fueron contemporáneos, ¿cuál es la diferencia? Sí, es que yo creo que él fue perdiendo peso en el equipo. Porque, cuando estaba Fuentes, era titular. Perdiendo porque Michel empezó a agarrar un buen nivel. ¿No? Entonces, su competencia empezó a ser más reñida. Es que no al mismo nivel que los otros dos, terminó siendo capitán y Javi Báez, recuperó el nivel perdido en primera división con Necaxa, ¿no? Entonces, el Perrito siempre fue en desventaja y cuando sube el equipo, él ya era banca, ya no era titular, o sea, era si entraba el Perrito o no, era igual, o sea, en ese partido en particular, que es el que dice Murdoch. Y sí entra dentro de la historia del equipo que ascendió, pero es que eso es yo lo que creo, que entra dentro de la historia del equipo que ascendió, no de la historia como él, como figura o individualmente, sino en conjunto. Y ya, o sea, porque individualmente, pues Aguinaga, sí. Tú dijiste que era un histórico, él, no el equipo en sí. O sea, es parte del equipo histórico, más bien. Ajá. Yo lo veo así. Por eso dije, es de los históricos del Necaxa, o sea, de los históricos porque el equipo estuvo en ese momento y él fue parte de ese equipo y jugó esa final y logró el ascenso y cargó el trofeo y hasta metió igual, gol, fue el último gol, o sea, ni modo que no... O sea, sí, pero... Cuando tú dices históricos... Y pues Rafa Mera ni siquiera es jugador. O sea, Aguinaga es histórico, Ivo Basay lo es... No, al mismo Ambriz lo es. Esquivel, Navarro, Ambriz. Ellos individualmente y en conjunto. Son de época. Y hablas de no poner niveles, compadre. Una etapa de la historia. No, al contrario. Te estoy diciendo que entonces hagamos los niveles. O sea, no lo estoy poniendo a nivel de ellos. Por supuesto que no. No, pues no. Entonces vamos a tener históricos de clase 1, históricos de clase 2, históricos de clase 3. Y el perrito Sánchez va en los históricos de clase 8 o 9. Bueno, eso ya, si tú lo pones en 8 o 9, pues está bien. Pero o sea, me refiero a que es un equipo que hace historia. O sea, es una inscripción en la historia de Necaxa. Y dentro de esa lista está el perrito Sánchez. Porque además es el último gol que se mete para poder lograr el campeonato. Digo, no es que sea trascendental, pero metió el gol a pase de la Pulga, que también es parte de esa inscripción en la historia del club Necaxa, que no se puede negar. Pero esa historia, es el equipo, no él. O sea, es que es lo que yo quiero como entender. Pues es que yo no estoy diciendo, por eso te digo, no lo estoy poniendo como figura, lo pongo como parte de los históricos. Es de los históricos que hicieron ese logro, que después de 5 años lograron lo que no pudieron los anteriores. Yo lo veo así, Murdo, que haz de cuenta. En esa misma época llegaron, o sea, hicieron un partido histórico contra Cruz Azul, porque le ganan con autoridad siendo equipo de ascenso en la cancha del Azul, pero luego pierden la Copa. Y entonces, o sea, se queda en eso. El partido va a quedar como una anécdota. Ajá. Y ya. Pero no, o sea, no pasan. O sea, es histórico y todo lo demás. Y es una anécdota de Necaxa y ya. Punto. Pero no va más allá. Y el caso del perrito es más o menos lo mismo. O sea, es una parte. Pero si es el ascenso, ¿cómo vas a poner el mismo nivel que la final perdida con Veracruz? No, pero es un engrane nada más del equipo. Entonces Alan García, histórico. El Tripa Valdivia y Óscar Fernández también son históricos de Necaxa. Si son parte del equipo de la plantilla, ahora no jugaron ellos en ese partido. No. En ese partido son parte de la plantilla. Ah, entonces nada más los que jugaron ese partido son históricos. No, te estoy diciendo que sí, que si son parte de la plantilla, pues sí son parte de la historia de ese equipo. Es solo un engrane, Murdo, un engrane del equipo que pasó a la historia. Por eso estoy hablando, estamos diciendo lo mismo. Alejandro individualmente no. Él individualmente no es histórico, es a lo que quiero llegar. Aguinaga sí solo puede ser un histórico por todo lo que hizo. Y hasta yo. A ver, Taker. Sí, Taker, o sea, estás perdiendo toda la credibilidad de tu odio a Aguinaga por no, diciendo yo, eso. Madre, yo no odio, la gente malentiende, yo no odio a Aguinaga. Bueno, perdón. O sea, yo a Aguinaga le puse ahí de más. Lo que hizo, tú sabes eso. Pero de eso que la gente me diga que él ganó todo por sí solo, no. Él era parte muy importante de un equipo que fue de época, como bien dijiste hace rato. Él era parte muy importante, pero decir que él lo ganó es quitarle mérito a los Peláez, a los Basay, a los Zárate, a los Vilches, a los Matador Hernández, a los Navarro, a los Esquivel. O sea, yo no odio a Aguinaga, pero él fue parte de un equipo. Él no ganó todo por sí solo. Ese es mi punto con Aguinaga. Eso pues y que, eso es, en mi opinión, no supo cómo decir. Eso mismo estoy diciendo, pero a otra escala. Obviamente no en títulos, en primera división, que sería lo más que puedes lograr en el fútbol mexicano, sino en un logro histórico para Necaxa, porque estuvo batallando 5 años hasta que lo logró. Y en ese equipo que lo logró, pues estaba el perrito. Un histórico del fútbol mexicano y del club Necaxa. Oh, bueno, ya me sacas de contexto. Me estás sacando de contexto. No. Pero es lo que te digo. Entonces, bajo esa base, Alejandro Vela es un histórico de Necaxa. Estuvo ahí, jugó 3 minutos, pero estuvo ahí. Le tocó. Jugó lo mismo que el perrito Sánchez en el último año, compadre. ¿Y luego? En el último año el perrito jugó 6 partidos, 2 de ellos como titular. Ajá. ¿Y ya? ¿No es parte del equipo que logró el ascenso? Es parte del equipo que logró el ascenso, pero no es un histórico. Y está muy lejos de ser un histórico. Por eso es lo que dice Alex, o sea, es el equipo, es un equipo que hizo historia. Exacto, pero tú nos dijiste que él es un histórico, y no, es diferente, compadre. Ok, discúlpenme, hermandad, por ofenderlos y por hacerles perder 20 minutos de su tiempo. Es una discusión. Okay. Ahora, lo mejor de esto es que ahora sí puede hablar. Ok. Ay, no puede ser. No, bueno, es más, déjame ahorita hacerle un header al perrito Sánchez, que diga histórico del club Necaxa. Al que sí le deberías hacer es a Isijara, porque ese sí, histórico, ya cumplió, ¿qué? Sí. ¿Cuántos? ¿O sí? 203 partidos. 200. Ah, ya, fíjense. Y bueno, pues el perrito se despidió también de toda la afición. Y pues ojalá le vaya bien. Se va por la puerta grande como un histórico del Club Necaxa. Si ya no quieren entrar en más polémica, por favor, siguen, ¿no? Severo Mesa también es un histórico porque es parte de ese equipo que regresó, que jugó el primer torneo de regreso de Necaxa en la primera división. Ah, vamos a lo que sigue. Logros. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Pues ahora sí hay cortinilla, o ya la escucharon, porque todos y las mentadas que ya nos tocaron a todos, porque ahora sí se pudo ir entre ellos por algo completamente diferente al podcast, pero... Sí, ni siquiera lo escucharon, pero estaban ahí peleándose, ¿no? O sea, ni siquiera es por algo que hayamos dicho nosotros. No, ahí... Bueno, es que Danielín Bu soltó la bomba, ¿no? Porque fue el primer comentario que decía esto en pasionregiblanca.com.mx, en el post del episodio anterior. Decía, ¿me podrían decir qué tenía Sosa que Ambriz no tenga? Y bueno, primero, Gigas, nada más voy a mencionar los que tienen nombre, ¿sí? Gigas le dice, Necaxa Sosa tiene un ascenso en 6 meses de trabajo. Tiene 47 puntos cosechados en un año futbolístico, una semifinal de liga y una final de copa. Eso Ambriz no lo tiene. Ojalá en noviembre haya superado todo eso y se podrá decir que es mejor que Sosa. Sí. Pues eso es lo que hay, ¿no? Luego, En cuestión de títulos, creo que sí tiene más, ¿no? Digo, son de ascenso, pero... Porque es que Ambriz tiene solo uno, que es la CONCACAF Liga Campeones, que básicamente es como un ascenso, o sea, la verdad. Es como la Copa MX, compadre. Pero tiene más experiencia, eso sí, también hay que decirlo. Y pues tiene experiencia tanto en México como siendo auxiliar de Javier Aguirre en sus equipos de... Nacho Ambriz era el que le arreglaba los partidos al Vasco Aguirre. A mí me dijeron que no, pero yo sí vi al Atlético de Madrid de Javier Aguirre fracasar rotundamente con el plantel que tenía en aquel entonces. Sí, no fue en su mejor etapa. Y Ambriz pues, también fracasa con él porque pues era parte de su equipo. Entonces, pues es así. Pero como dijera Nery Castillo, pero él estaba allá y los otros no, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Entonces, sí. Sí. Entonces, las críticas para Ambriz yo creo que van a venir cuando empiece el torneo. Ahí es cuando se va a ver si Ambriz y ahorita aguanten. Aunque repito, no, también hay que ser pacientes, ¿no? No vamos a reventarlo en la jornada 3 o 4. Es un nuevo proceso que apenas empieza. Es lo que decíamos, ¿no? Que es otra vez empezar de cero. Pues sí, pues ahora toca empezar de cero y ser pacientes. Y a que empiece a agarrar la onda, empiece a generar el equipo que él quiere, ¿no? Sí, ya si el término del torneo no sale con que hizo 14 puntos, es para que entonces, lo formen y todos le demos una patada en la cola para que se vaya, ¿no? Sí. Pero hasta que termine el torneo. Bueno, Ambriz, si el delantero se equivoca, voy a ir sobre tu cabeza, ¿eh? Como todos. Sí, porque así le hacían a Sosa, ¿no? A todos, creo. A todos los técnicos. Sí. Uso y costumbre del fútbol mexicano. Bueno, Baldo Flores decía, es más bien dicho que... ¿Qué tiene Ambriz que Sosa no tenga? Ambriz nos ha negado, Ambriz no ha ganado nada, y Sosa armó un equipo con la segunda nómina más baja de la liga, aparte de ascendernos en 6 meses, pero bueno, ni modo, ya lo que fue, que se fue malagradecidos con Sosa, lo fue, pero Ambriz jugará aún más ratonero y defensivo, que es lo que a la afición no le gustaba. No sé si vaya a jugar más defensivo, pero el resto del comentario coincido. Sí, pues es bueno. Que yo creo que sí tiene un corte similar, o sea, sí, pero quién sabe qué tanto vaya a variar de un estilo a otro, ¿no? Y luego Miguel Flores, el amigo de Alex, decía, muy buen comentario y muy bien dicho, preferimos a Ambriz que a Sosita, que a como lo extrañan ciertas personas que a lo mejor ni de fútbol saben. A lo mejor, tal vez. Luego Alex le corregía la ortografía y todo se derrumbó. Luego Gigas otra vez decía... Gigas, el necaxista tejano, dice, cuando Ambriz haga más de 26 puntos, un pase a la final de liga, ganar la Copa MX, tener más de un año sin perder en el Victoria, el estadio más frío de México, y sumar más de 49 puntos entre 2 torneos, será mejor que Sosa, y háganle como quieran. También, lo que decimos, la vara ahí está y ya será cosa de Ambriz, de su cuerpo técnico, desde luego de su trabajo, decirnos al final si fue mejor o no fue mejor que Sosa, ¿no? Las odiosas comparaciones. Es que es eso, ¿no? O sea, es comparar. Yo no sé si me diría en cuanto a los, o sea, ¿qué le piden? ¿Resultados o los o el estilo? Digo, porque no, si estamos hablando de resultados. O sea, a Sosa era que le criticaban que como que anteponía el resultado antes que el estilo, y me parece que ahora lo que buscan es lo contrario, ¿no? A lo mejor no la cantidad de puntos, pero sí es un equipo espectacular que te mete goles, que no sé cómo y que se cuál, y que pelea el criterio, ¿no? Pero ¿cuál será el criterio de la directiva, ¿no? Digo, ahí mismo Nacho dice, bueno, yo voy por 25 puntos, que sumarían 25 y 25 más que los que logró Sosa. Pero vamos a ver si de nada verdad... más le faltan, ahorita le faltan 48 puntos para superar a Sosa. Pero entonces es, bueno, ¿a costa de qué? O sea, ¿quieres eso más aparte que sea un equipo que genere una mística? O nada más es ir por el resultado. Entonces, ahí las cosas raras del fútbol. Luego Carlos Arias decía... Tendría que ser ahorita las... Yo creo que las formas pueden esperar todavía, O sea, conseguir los 25. Y 25 por torneo. Sí, entonces, yo digo que ahorita Necaxa tiene que salvarse del descenso. O sea, olvidarse del descenso. Entonces, en ese sentido digo que las formas pueden esperar. Ahorita lo importante siguen siendo los resultados. Independientemente de la búsqueda de eso, ¿no? El descenso... Pues Sosa le dejó 7 puntos de colchón, porque pues idealmente eran 40, ¿no? Entonces también ahí habría que ver, porque si empieza, no empieza así de cero, digamos, o sea, empieza con un colchón bastante bueno, o sea, vamos a ver cómo lo mueve. Como 33 para mantener ese hipotético ideal de 40 puntos, ¿no? Sí. Necesita 33. Okay. Así es. Carlos Arias decía, ¿qué onda, hermandad? Un gusto saludarlos semana a semana. Siguiendo con los rumores, parece que el América no está dispuesto a pagar 10.5 millones de dólares por Avilés Hurtado, así que entraría Puch como segunda opción. Dicen que la negociación estaría alrededor de los 8, cosa que si se va, no vería mal la entrada de esa cantidad del equipo. Se podrían traer dos muy buenos jugadores con ese dinero. Muy mala noticia lo del capitán Marcos González. Al final, ni Mesa Chávez, que podría ser goleador del próximo torneo, y Maquiachen lo pudieron sentar, así que muy mal por esas decisiones, a menos que sea, como lo comentan, por dinero y nuevos proyectos. Saludos, hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando. Fuerza Rayos, hashtag, todos somos Nacho. No, yo no. Miguel Flores, yo ya los quisiera ver a esos anti-Ambrises cuando empecemos el torneo y empecemos gane y gane, entonces iban a decir, ese es mi Nacho, ese es mi Ambriz, estamos contigo, y ahí se va a acabar el recuerdo de Sosita. Hashtag todos somos Nacho. ¿Y si no? No, pero independientemente de eso, O sea, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama ese tipo que estuvo con el Mandín antes? Se me olvidó el nombre. ¿Ordiales? Él. A mí Ordiales nunca me cayó bien y nunca me pareció un buen técnico. Y llevaba el equipo, ahí caminando en el primero y segundo. Y yo, pues no decía nada, que decía si iba bien. No lo podía criticar, contestaba muy bien, qué bueno. Entonces yo creo que va a ser lo mismo, ¿no? Si va bien, pues qué bueno. Creo, es que yo no sé si la gente cree que nosotros nos vamos a enojar porque al equipo le vaya bien. Pero creo que era más bien en general, ¿no? No creo que fuera contra nosotros ese comentario. O sea, a lo mejor, digo, pero yo no estaría mal. O sea, es qué bueno que va bien, ¿no? El equipo, si le pusiera así. Lo dijimos en los programas pasados, ¿no? Si le va bien a Ambriz, es indicativo de que le vaya bien a Necaxa. Y tú lo dijiste hoy, o sea, Necaxa está por encima de cualquier nombre. Que es un poco lo que dice Baldo Flores cuando le contesta y dice, cuando estaba Sosa nunca le desearon que le fuera bien. No me cae Ambriz, pero yo quiero que gane Necaxa. No soy fan de Sosa, ni de Ambriz, ni de Mourinho, soy fan de Necaxa. Dejen de querer decir, yo tengo razón, yo sé lo que hablo. No me cae Ambriz, pero quiero que gane el Necaxa, y al Necaxa es a quien apoyaré, esté quien esté. Así es. Muy bien. The Revenant dice, en serio compañeros, quisiera pedirles un favor, el hecho de que no se hubiera estado de acuerdo con en el cese de Sosa no da derecho a echarle a Ambriz. ¿Ustedes creen que él tiene la culpa de que Sosa no haya convencido a la directiva porque debería continuar? Yo creo que la directiva quiere ver campeón al equipo, y si tomaron esa decisión no estaba en nuestras manos detenerla. Ellos son los jefes. Si Sosa se fue es por su gestión. Pero ya por favor no le echen mala vibra al técnico. Cuando empiece el torneo y en caso de que las cosas no se vean bien, tírenle con todo. Es más, inviten a Sosa a un juego para que se le vaya a recordar a Ambriz, pero primero dejen que juegue, no es justo. Él es el que menos culpa tiene y por el momento Ambriz y compañía se le han dado más a Necaxa que Sosa. Las tres estrellas que tienen las ganaron cuando jugaba. Creo que él tiene ganas de triunfar con Necaxa y no dudo que le va a poner ganas en eso. Y él sabe bien que si no salen así las cosas puede tener el mismo destino que Sosa, pero por favor dejen las malas vibras. Fuerza Rayos. A ver, Alex, este no era el tipo que le echaba malas vibras a Sosa por todo. Y de hecho en este comentario le echa malas vibras a Sosa. ¿No se supone que ya lo habías corrido, Alex? Es el soñador, el rebelde, ¿sí? Sí, el renacido. Pues él se fue y te regresó como el ave fénix. No, pero... Pero llega a hablar, ¿cómo no se mordió la lengua, O sea, no por eso, sino porque además, o sea, Ambriz consiguió los tres títulos que de los 90, sí, junto con el equipo, ¿no? Y Sosa consiguió también algo importante, o sea, en su respectiva dimensión, como ya pasamos esa discusión hace ratito, pero, o sea, también es parte de un equipo histórico, ¿ya? O sea, y él lo dirigía, eso es como la puente dirigía al otro, y Raúl Arias que también tiene un descenso con Necaxa, fue un campeón, o sea, con el equipo, y él llevó al Necaxa a ganarle al Madrid en su momento, entonces, digo... Cada uno, ¿no? Tiene su respectiva importancia con el equipo. Ahora, que le tocó. Yo le diría a Revenant, al margen de eso, que si va a venir a darnos clases de lo que ganó uno y otro, investigue, porque Ambriz ya no estaba en el invierno 98, o sea que las tres estrellas que estaba Ambriz, dice él, que se pusieron cuando estaba Ambriz, no, fueron solo dos. El bicampeonato, y me parece que perdió la final contra Santos, ¿no? Todavía estaba ahí, pero en el título... Contra Chivas ya no estaba Ambriz. Sí, o sea, digo, hizo algo importante Ambriz, también Sosa, creo, en su respectivo nivel, pero bueno, no sé qué más, Murdo. Luego Alex Special dice, hay quienes quieren regresar al Necaxa al ascenso para que haga lo que Sosa, jajaja, para subirlo en 6 meses o para lograr un año invicto, claro, con su respectivo medio año en ascenso, jugando contra Zacatepec y hasta equipos y demás equipos invencibles. Es increíble que sigan sin dejar lo pasado en el pasado, se agradece en su momento... Se agradeció en su momento, ahora debemos estar con el nuevo DT y sobre todo con el equipo. Pero bueno, hay quienes en lugar de esperar ver al Necaxa, esperan ver al DT y los que sigan para seguir diciendo que querían un hijo del gran invencible y mejor DT del mundo. Pues ahí ahí es un poco raro porque es como contradictorio porque dice que dejen de vivir del pasado, pero quieren a un equipo de los 90, ¿no? Que juegue como de los 90. O que traigan a un ídolo de técnico como que sea Aguinaga de los 90, o este caso Ambriz de los 90, ¿no? Entonces, ahí yo creo que siguen viviendo del pasado. Y lo de los equipos de ascenso, pues a mí me parece como que muy penoso y muy triste que se les menosprecie ahora que ya se está en otra división, porque en su momento, pues nos hicieron pasar dolores de cabeza muy grandes, ¿eh? Dorados es un equipo que nunca nos dejó en paz. Zacatecas en su momento tampoco nos dejaba en paz en liga. Entonces, Celaya nos volteaba la cara cada que nos veía. Entonces, yo creo que es muy... O sea, está mal menospreciar donde alguna vez estuviste, ¿no? Creo que Necaxa siempre... Es que muchos de los que menosprecian eso, Alex, son los que no estuvieron allá. Entonces, oyen Lobos WAP, oyen... Mineros hoy en Zacatepec, y dicen, ay, segunda. Pero pues no vivieron lo que vivió Necaxa en el ascenso. Digo, deberían de ver la serie de Netflix, ¿no? Bueno, la serie de Mexicanal que tiene Netflix ahora. Ajá. Sí, no, porque no. Sí, está muy... Nesa también como nos agarraba de hijos. Malditos. Sí, creo que incluso por ahí, con los que hubo, quedaron todavía fantasmas pendientes, es con Dorados, ¿no? Sí, pero es que se queden ahí abajo, no importa. Sí, digo, está bien. Gigas, el necaxista tejano dice, yo por mi cuenta el tema Sosa ya lo voy a dejar a un lado. Es cierto, las cosas como son ahorita y el técnico se llama Ignacio Ambriz. Pero claro, no se puede dejar de lado el gran proceso de Sosa que empezó con el ascenso y la consolidación a primera división y eso jamás lo olvidaré. Pero está bien, hay que ser actuales. De todo corazón, ojalá en noviembre estemos en liguilla con 27 puntos. Pero para eso se necesita calidad de perdido, un delantero matón que haga mancuerna con Puch, que me supongo que se va a quedar, un defensa central duro de pasar, un creativo. Señores Tinajero, hay que soltar dólares para tener un equipo competitivo lo más rápido posible, ya que con eso, por eso corrieron a Sosa. Bueno, entonces ¿lo dejamos o no lo dejamos? Sergio Saltillo dice, Ambriz no decide si se queda Puch o se va. Ese caso es muy especial y solo lo compete a los Tinajero y al mismo Puch, las cosas como son. Exacto. Metal Wolf dice, compren el Rayo Bono y los de fuera el jersey para poder contratar bien, porque ya nos rebotaron los Murdoclares. Murdoclares. Ok. Yo no entendí por qué mi referencia, pero gracias. Eso ya no comentamos lo del Rayo Bono. Que salieron los precios para las renovaciones y hubo gente que se le hizo caro. Sí. Pero a mí no me parecía tan... Es que ya después haciendo lo que tú hiciste, el ejercicio que tú hiciste, ya no parece tan caro. O sea, considerando que cuando venga Guadalajara y América y Cruz Azul y Pumas también aumenta. Uh-huh. Si es que llega, no sé quién más, no sé si con León lleguen a subir los precios. Puede ser. Me imagino que sí, porque es cerca. Por la cercanía. Ajá. Y ahora con Querétaro y Atlas también, yo creo que... Viendo cómo nos fue este torneo, ¿verdad? Pero sí, o sea, haciendo los cálculos, tú divides el precio entre la cantidad de partidos que tienes asegurados, pues ya no es tan sacado de onda. Entonces, pues bueno, ahí por si quieren. Yo supongo que todavía va a haber Rayo Bonos. Porque al final los partidos de Copa, si pasas a las siguientes fases, generalmente sigues entrando con el abono, ¿no? Generalmente, o sea, aunque te los regalan. Ahorita sean 4 juegos o 2, ¿no? Porque esta vez ahí dice claramente no incluye liguillas. Son No. Los liguillas dos torneos, no, pero liga y copa, pero sin liguillas. No, pero sin liguillas. Pero sin la copa también. Sin la copa vas a ¿no? No sé si. Pues no sé una si vez que pases la fase de grupos. No sé si se consideran liguillas o no. Pero generalmente yo me acuerdo que se pasaba con el abono, ¿no? O sea, sin problema. Porque era la copa. Ahora, para ir a ver a los suplentes, ¿está bien? Sí, pues ya, ¿qué más Murdo? Baldo Flores me estaba riendo porque estaba leyendo su comentario y dice, Ambriz ya le dio en la madre a Marcos, venderá a Puch y le dijo a Murdo que te vas del podcast. Va a ser un verano muy interesante, dígale a Murdo que le perdono las miradas raras que me ponen en la oficina cuando oyen la música que pone mientras oigo el podcast. Adiós reputación, pero que no se vaya. Saludos chavos, pásenla bien. Saludos a Baldo. Y también él mismo decía, ¿de cuándo acá Necaxa tiene programa en Netflix? Adiós fin de semana. Pues ya lo comentamos. Carlos Arias. Nada más hay que decirle a la gente, Murdo, te quedas mientras conseguimos al reemplazo, nada más. Bueno, ahí vemos a quién les consigo. Y vas a ser un histórico del podcast PR. Que si no, chinga. Bueno, Carlos Arias. Bueno, hermandad, no sé qué sentimientos me generan, solo sé que de concretarse u oficializarse, nuestro equipo ha hecho un enorme negocio. La salida de Puch dejará las arcas llenas y con eso podrán traer 2 buenos jugadores. Creo que a Puch lo trajeron por $2 millones, si no, sáquenme del error, pero ganarle más del 300% creo que es bueno. Al final nos dio mucho y se entregó al equipo. Yo sé que Taker hará muecas y argumentará que se hizo amonestar ridículamente, solo me queda agradecer a Edson y lástima que no se le pudo retener. Al final nadie es indispensable y el tipo de juego será diferente y no de condependencia. De confirmarse solo me queda desearle éxito y sí, yo era un Puch Liver, ahora encontrar a otro posible ídolo. ¿Por qué? Los ídolos se forman... Por tu culpa, ¿no? Murdo, y decir que el perrito es histórico, por eso. Fíjense bien de los históricos. Porque Puch X o Puch Y, ¿no? No es tan importante el señor. Es que de verdad a mí me sorprende el dato que veo que 2 años dura en un lugar y se va. O sea, es algo continuo en 8 equipos. O sea, no es... Digo, todavía es parte de Necaxa de ahorita, ¿no? Y se puede quedar, pero me parece algo muy peculiar que siempre repite el mismo patrón, ¿no? Y que además sus mejores años los haya pasado en Arabia. O sea... Trascendencia. Ahora, también eso, estamos hablando de como si ya fuera un hecho y todavía no se confirma nada, o sea, todavía no es un hecho de que ya esté en otro equipo. Sí. Al menos hasta ahorita, en el momento en que estamos grabando, no. Sí, no, o sea, ahorita vamos, vamos a esperar. Pues eso es lo que hay en el podcast, en el post del podcast anterior. ¿Tienes algo en YouTube? Pues también hay varios. César Augusto pone presente y una carita, y ya, esto es lo que pone. Jorge Martínez, que por cierto le respondió Taker, dice, se fue Sosa, se fue Liz Torres y ahora Murdo. ¿Qué sigue? ¿Puch? Pues suena que quiere ganar más y el AME de Taker está dispuesto a darlo junto con un tal Da Silva. Espero que Puch no dé más alegrías, nos dé más alegrías, perdón, o que le vaya bien con mejor sueldo, suponiendo que sea cierta esa versión. Saludos y gracias por seguir con el podcast. Y Taker le responde, ¿el AME de quién? No, el que era mío era su ahora ex DT, mi Ricardo Antonio, le pone. Pues sí, entonces, ¿qué es eso de que mi América no? Rafa Ruiz pone, buena noche. Hagan memoria antes de irse del DF, como bien dicen, en 1999, Necaxa vendió a su filial Truenos de Cuautitlán, la cual su lugar en primera fue ocupado por Lobos Buap. Y Lobos Buap, si no me equivoco, fue filial del Necaxa entonces, ¿no? No sé si en ese año, pero creo que sí tuvo que ver, ¿no? Algún momento con Necaxa Lobos Buap. Pero lo dice, yo creo que porque en la página nos empezaron a reventar que por qué habíamos puesto el escudo de Lobos ahí en donde normalmente se ponen los partidos y demás, ¿no? Entonces nos empezaron a reventar y que estábamos dejando mucho que desear y otras páginas de aficionados nos estaban ganando las noticias. Los rumores. Así es. ¿Quieren decir? Nos están ganando los rumores. Así es. Ok. Y bueno, pues ahí está el dato. Deberíamos hacer así entre los tres, armar un post. Así soltar 20 nombres. A lo mejor le damos a alguno que sí llegue, ¿no? Decir que fuentes pues sí cercanas al club nos confirmaron que están muy cerca de cerrar la contratación. Y ponemos 20 nombres y quizás sí le damos a alguno. Como sí, aquellos que ya ponían a Cuatrochi en Necaxa, ¿no? Como técnico. Así es. Sí. O sea, sí, ahorita suena también Fidel Martínez, entonces. Fidel Martínez. Ese no posibilidad. No lo dijo. Y un montón de tipos, pero bueno. También por ahí escuché del que metió el gol olímpico, ¿no? Dorados. También según él ya es el primer refuerzo, nomás lo van a dar oficial en el draft, según. Pero bueno, también aquí nos escribe Manuel Rivera, PR 2 puntos, ¿cómo le tienen coraje a todas las figuras del Necaxa de los 90s? Ya estuvo con sus rencores, hombre. ¡Qué lata! ¿Están o no están con el Necaxa? ¿Eso pone? Yo no creo que tengamos rencores con el equipo de los 90, digo, si nos dieron títulos, pero tampoco, bueno, en mi caso, muy personal, yo no los considero así como, o sea, yo a los futbolistas no los veo como alguien para idolatrar, yo, pero no sé, los demás, y pues Taker ha externado muchas veces que a Aguinaga no le cae por que no es él solo. Hoy mismo lo dije, sí, lo dije hace rato. Y Murdoch, pues, es el que quiere a todo mundo. Entonces, Murdoch sí es feliz con el equipo. Ahora, yo, Aguinaga y Ambriz, y nada más, creo, son los que no me caen. Ahora, que no me caigan no quiere decir que tenga rencores contra ellos. Y bueno, tampoco voy a poner la lengua de tapete para que pasen, ¿no? O sea, igual como dices tú, eso de ídolos, pues como que no. Ajá, y Murdoch, pues no sé. ¿Quieres decir algo, Murdoch? Yo sí son mis ídolos. Ok, entonces de los 90. Ellos y el perrito Sánchez. El los perrito. Del 90, los 90 y el perrito Sánchez. Histórico, el perrito y. Perrito, no te vayas. Tripa también, Valdivia. Y el Gallo García. ¿Quién más? La Víbora Fernández. Históricos todos ellos. Y bueno, ahí está. Daniel Valerio Reyes. Desde luego coincido en que hay dudas en cuanto a la transparencia de la directiva, como lo fue cuando entrevistaron a Santiago Tinajero 2 o 3 días antes del adiós de Sosa, donde decía que ellos estaban a muerte con Sosa y el proyecto. Y ahora esto que mencionaron sobre las contradicciones de hijo y padre. En lo que pase, seguiré apoyando a los Rayos. Saludos desde Aguascalientes. Alejandro Cantú. Ah, bueno, saludos. Al final, nada más, al final de todo, oye, es eso, ¿no? Hay que seguir apoyando al equipo. Pues sí. Digan lo que digan, no hagan lo que hagan. Alguien que nos escucha desde acá de Aguascalientes, también eso es interesante. Sí. Ojalá sigan siendo más. Pues tú que no haces la chamba, Murdoch, te debería salir a las calles. Ahí escuchan el podcast, así. Alejandro Cantú. Y sirve, oye, perdón, puedes salir a volantear, Murdoch, y les pides una moneda de paso. Ahí para el ticket. Sí. Alejandro Cantú, ¿qué tal? Excelente podcast. ¿Qué opinan de los rumores de refuerzos? Víctor Dávila, que según esto ya está amarrado, también Felipe Mora, delantero chileno seleccionado, pero según Tinajero está fuera del presupuesto, y el uruguayo Naitán Nández, que para mí ojalá ese jugador se dé, ya que es un jugadorazo. Y bueno, pues eso, pues ya los refuerzos, más bien los rumores, pues son eso. Es que a nosotros, bueno, creo que en general nosotros nos hemos caracterizado por no poner tanto refuerzo, tanto rumor, porque pues a final de cuentas no se da la gran mayoría, ¿no? O sea, este de Dávila, por ejemplo, ya se estaba diciendo desde hace mucho, desde hace más de un mes. Es el torneo pasado. Y al final, sí, y al final Santiago, que bueno, ya no tiene tanta credibilidad por lo que pasó, pero dijo que era un rumor, pero pues él es la voz oficial a final de cuentas, entonces lo que hay que creer pues es que es el rumor. Entonces, por eso no decimos tanto. Digo, lo del Felipe Mora también lo había escuchado yo, pero pues es mucho dinero, la verdad es que no creo que se dé, si es que llega a suceder. Y lo del uruguayo, no conozco a ese jugador uruguayo, pero también, más allá de eso, tienen que ponerse a pensar que ya no son 10 los extranjeros que van a poder entrar a la convocatoria, sino 9. Entonces tienen que también planear por ahí cómo van a armarse, porque ya es un jugador menos extranjero y Necaxa la verdad es que tiene bastantes, ¿no? Sí, no tiene caso tener 15 extranjeros si puedes llevar 9 a un partido, ¿no? Sí. Y bueno, Alexander Ríos, escucho muy ácido a Taker contra la directiva. Me parece que se han ganado la confianza. Pienso que los jugadores y el proyecto de equipo debe estar por encima del director técnico en turno. Por eso debe aplaudir el contrato hasta 2020 de Felipe Gallegos. Tomando en cuenta la campaña de Rayo Bonos, creo que no renovarle a Sosa fue una decisión de marketing. Es decir, si el equipo juega feo, no se vende como espectáculo. Por lo que la medida para juzgar a Ambriz debería ser esa, jugar bonito. Ya el tiempo dirá si la directiva se equivocó, como muchos pensamos, o acertó una vez más. Por otro lado, me da gusto que mi propuesta de sobrenombre de Murdoch, el Prisas, haya sido aprobada y no le sigan haciendo caso. Qué gusto que el podcast dure hora y media. Y ahorita ya vamos para 2. Entonces. Muchos saludos a Murdoch. Es puro cotorreo, se le respeta y admira. Pregunta seria, ¿cuántos clics se le debe dar al anuncio para escuchar el podcast sin remordimientos? Pues como 1,300,002. Click refresh. Así es. Que ponga al pajarito como lo hizo Homero Simpson alguna vez, no sé qué. Y bueno, sí. ¿Tú querías decir algo, Taker? Que lo de Ambriz, pues no sé si vaya a jugar bonito, lo que decía Murdoch, ¿no? Ahora, ¿cuál será la prioridad? ¿Jugar bonito o sacar los resultados, sacar los puntos? Pues sí. Y no estoy así de contra la directiva. Nunca he negado el trabajo que han hecho. Me parece que ha sido un buen trabajo. Pero sí, no solo a mí, creo que a muchos nos estantea lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? Las contradicciones que decíamos, que por ahí decían en otro comentario también. Y pues aquello de que estamos a muerte con él para que 3 días después anuncie que se va. Aunque la semana pasada lo dijimos, Murdoch lo decía. Yo comenté que Arturo Reyes también me lo decía. Que no sabemos cuándo se grabó esa entrevista. Quizá tenía guardada 1 o 2 semanas, no sabemos. Sí, es lo más seguro. ¿Qué más? MK Martínez pone... Fuerza Rayos, una pregunta. ¿Ustedes saben el nombre y qué pasó con el señor que estaba en la porra de los Rayos, que estaba en el Azteca? Se suponía un sombrero y también cuando rodeaba el Azteca con la bandera Rayo y tocaba un caracol. Por favor, responda. Soy fan de los Rayos. No sé. Son dos diferentes, ¿no? ¿Mandé? Sí, creo que está hablando de Julio Sotelo, ¿no? El del sombrero, don Julio Sotelo. Carla. Ajá. Carla Ríos. Ya Sí, ya falleció. Ya falleció su... Digo, conservan creo que la misma casa. Mi papá, a quien le mando un saludo, me contó que en algún momento pasó y todavía pasó y saludó a la señora. Y creo que uno de sus hijos sí vive aquí en Aguascalientes, pero la verdad no tengo el dato bien. Sí, de hecho, y sí. Sí, no, de hecho fue a la foto de aquí del DF, la señora. Ajá. Fue con el cuadro de Julio Sotelo, estuvo ahí. Y bastante. No, y el día de la final de ascenso, la señora... También estaba ahí en el restaurante, sí, de Museo. Estaban ahí, sí. Y el otro es, pues, Ochoa, ¿no? Ángel Ochoa, el Super Rayo. Sí, son dos personas. El del caracol es Ángel Ochoa, que de hecho fue a hacer eso de bueno, su ritual aquella vez de Dorados que no sirvió. o sea, de caso. Que gracias. Entonces él es el otro. Es que la maldición que echó fue más fuerte, compadre. Sí. Y como se asentó durante años, pues no está, me voy a quitarle esta cañón. Cuajo. Sí, cuajo bien, exacto. O su ritual era para un año después, y no lo sabíamos, era efecto retardado. Esa es otra opción. Vamos a quedarnos con esa que es más positiva. Sí, porque no nos sacaron el resultado pues sí. En la vuelta. Esos mineros no nos sacaron el resultado en la vuelta, ¿no? Sí. Y bueno, el chaleco, así se pone, le contesta también. Por desgracia eso es verdad, en el sentido de que le habían contestado que ya había fallecido. Era de la porra oficial del Necaxa en el Estadio Azteca. Pero cuando los Rayos cambiaron de sede a Aguascalientes, ya no quisieron seguirlos hasta allá, puesto que la nueva directiva de los Rayos querían cobrarles el boleto cuando en el Estadio Azteca se los regalaban a la porra oficial y por eso dejaron de ir al estadio. Sorry, que en paz descanse Julio Sotelo, el máximo ídolo de la porra oficial. Arriba Necaxa, fuerza Rayos. No sé eso de los boletos. En el Azteca sí tenían el exceso. No sé si se los querían cobrar a los calientes, pero no eran ninguna nueva directiva. Era la misma directiva encabezada por Justino Compeán, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Era. Pues sí. Quizá lo que pasó, y lo digo porque yo viajaba con otra porra, la porra super se llamaba, es que el equipo dejó de dar apoyos en cuanto a transporte, porque muchas veces el equipo apoyaba con el transporte, en cuanto eran los partidos distantes. Entonces. Quizá no fue cosa de boletos, quizá fue cosa de transportes, de que el equipo pagaba X parte o en algunas ocasiones ponía el transporte para que la porra pudiera viajar. Entonces, quizá fue por ese lado. Pero a ninguna, ¿no? Era complicado, ¿no? O sea, estar viajando cada 15 días. Sí, pero a ninguna, es que... ¿no? Ni a la oficial, que dicen ellos. Ajá, exactamente. Ni tampoco al comando en su momento. Exactamente. Sí, porque se apoyaba a esas tres porras en cuando el equipo estaba aquí en el EFE. Ahora, lo que dice Muro, que es cierto, y uno como aficionado lee, aparte de las porras, por ejemplo, uno podía hacer los viajes, a lo mejor pues, en 15 días voy a tal lado y en 15 días voy a tal, teniendo un partido cada 15 días en el Azteca. Pero cuando el equipo se va a Aguascalientes, pues es más complicado porque ya no era viajar cada 15 días, era viajar cada semana. Así es, sí. Y Oscar Alejandro Medina, la verdad no sé qué tanta experiencia tenga Tinajero Junior en alta dirección, deportiva, etcétera, etcétera. Ustedes seguramente saben mejor que yo, pero Club de Cuervos y otras experiencias personales me han enseñado que poner familiares a cargo de empresas no siempre es mejor idea. Espero que me calle el hocico el señor Tinajero Junior, pero no me gusta mucho que él esté a cargo. Y Alexander Ríos le contesta, pues como alguna vez dijo Arturo Reyes, por lo menos sabemos que tiene las mejores intenciones, ya que es su patrimonio a fin de cuentas. El Junior siempre ha estado ligado al equipo desde un inicio. Ojalá que ya pronto anuncien el director deportivo, ya que así se puede balancear esa inexperiencia. ¿No crees? Y ya no le contestó, pero... ¿Quién le contestó? Alexander Ríos le contestó. Me parece que tiene razón en eso de que dice que Santiago Tinajero ha estado, prácticamente desde que llega a esta nueva directiva, él ha estado metido ahí con el equipo siempre, ¿no? Entonces me parece positivo. O sea, no es de que dijeron, ay, necesitamos cubrir tal, pues me traigo a mi hijo. O sea, trajo a alguien que está empapado de lo que pasa en el equipo desde que llegó esta directiva, ¿no? Ha estado siempre ahí al pendiente. Sí, y pues ya, es todo en YouTube. Y pateó el palco de en el Estadio de Murciélagos, ¿no? Por cierto. Y bueno, sí. Ya les dije, no vi la serie, pero eso se ve en el tráiler. Ajá. ¿Y en Twitter? En Twitter voy a escoger uno. Hashtag de PodcastPR, Alexander Ríos, @Alex7JB. Dice, ¿es cierto que despidieron a Murdoch porque pidió un aumento de 300% en su salario? no nos gusta hablar aquí de cifras, pero es cierto. Alexander Ríos, tienes razón. Y como dije hace un momento, Murdoch se va a quedar mientras conseguimos el reemplazo, mientras cerramos el nuevo fichaje de PR. Después ya estará únicamente como aprieta botones, como él mismo se definió la semana pasada. Es más, vamos a hacer una encuesta. Mira, amor, podemos darte una segunda oportunidad. Ajá. No te vamos a dar el 300% de aumento en tu salario, desde luego. Oh. Pero podemos darte una nueva oportunidad. Podemos hacer una votación que la gente decida si Murdoch se va o Murdoch se queda. Ándale, eso está interesante. ¿Así en Twitter? En Twitter y en Facebook creo que hay más actividad, ¿no, Alex? Ah, en Facebook. Déjame ver. La cosa... No, bueno, o sea, respecto a la gente. La cosa es que si Alex pone ahí en Facebook, no, pues voten si Murdoch se va o Murdoch se queda, la gente no va a leer, como siempre pasa, y nada más le va a dar like. Sí, le va a dar like. Es que en el podcast, ah, mira, bueno, hay tres en el del podcast, nada, porque en la de Puch hay 34 comentarios y más las respuestas, ¿no? Pero, y en el otro, en el de William da Silva, que es el que también suena para Necaxa, hay 30, entonces, pues más bien los del podcast. Arturo Soto pone: ¿para cuándo los transferibles? Pues pregúntale a la directiva, porque nosotros no sabemos. Esta semana. Pero ya sí. Están esta semana. Netsu Bloss pone: tengo varios tiempos sin escucharlos, pero voy a buscar cada uno de los podcasts y me los receto. Y pone una cara feliz y son todos. Como maratón de Fuerza Necaxa. Así es. Puedes echar. Sí, nada más que ya los episodios duran 20 minutos y acá 2 horas. Muy bien. Sí. Y ya, son todos. De Puch es larguísimo y entonces no quieren saberlo porque se empiezan a pelear ahí entre ellos. Y igual en el de Da Silva. Porque viene. Unidos nada nos detiene, muchachos. Así es. Y no se peleen. Esto apenas está empezando. Otra vez. Ok, entonces tenía ese y se había quedado uno de la semana pasada que no lo leí. ¿Se acuerdan el día que empezamos con la del reloj? El día que estuvimos esperando 2 horas a Mordoqueras. Pues Gotitenberg, arroba de Gotitenberg, la consen del podcast PR, puso: qué bonita entrada del podcast PR, en serio. Y ponía Epi 149. Fue el episodio 149, aquel que empezamos con el reloj. Rolón, la neta. Rolón. Pues ya, nada más en Twitter es todo lo que tenemos. Pues ahí está. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Qué más? ¿Qué seguía? Pues nada, ya, bueno, querías hablar de la final, pero no nos importa. No, ya, espérate. Oye, Taker, entonces lo de la quiniela queda para la próxima semana, ¿verdad? Sí, para darle, es que podría, acabando la final, podría grabar la cápsula de la quiniela, pero uno, y muy importante, me da flojera, y dos, pues hay que hacerle reconocimiento a quien quiera que sea el campeón, ¿no? Ahorita sí. Podemos adelantar nada más, Artur Reyes es el campeón ya de Quiniela de Patrones antes de que se juegue la vuelta de la final, pero la final de la Quiniela PR entre Alex y Paco Rayo está igualada, entonces hasta ahorita no hay campeón, y sea quien sea el campeón, ojalá sea Alex, tenemos que hacerle el reconocimiento aquí en el podcast PR como se debe, ¿no? Y si es Alex, pues que prepare su discurso y lo dé aquí. Muy bien. Alex, no es por meterte presión, pero más te vale que ganes, ¿eh, compadre? Sí, ya me lo hicieron saber también, que yo sería el segundo en irme, ahí con Murdoch, si no gano. Exacto, y eso complicaría las cosas porque en vez de tener un fichaje tendría que traer dos, compadre. Entonces, por favor, gana, Alex. O me regresas a mí. Ándale, pues sí, fíjate, si no ganas, Alex, se queda Murdoch y te vas tú. ¿Estás de acuerdo, Murdoch? Sí, muy bien. Ok, somos mayoría, Alex, así que como dijiste la vez pasada, que por cierto Cristian Aguirre me dijo que no paraba de reírse, te la pelaste. Con la peladera, ¿se acuerda la vez pasada? Sí. De que se la pelaron todos los que querían a Ambriz en Necaxa, y Alex dijo algo así como, y luego nos la pelamos todos los que queríamos a Sosa. Literal, Cristian Aguirre, perdón por el francés, pero me dijo, se mamó pinche Alex. Bueno, redes, muchachos. Pues sí. Yo no tengo redes, compadre. Yo, a mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Alex Fénix. En Twitter me encuentra como arroba Mordoqueras y en Facebook le pueden dar like a Mordoqueras Cartoons. Ok, nada más invitar a la gente. El programa pasado escuchamos aquí a César Augusto Sandoval. Invitarlos nuevamente a que si alguien quiere decir algo literal, pues puede mandarnos un audio a través de nuestros correos electrónicos. Un minuto, minuto y medio. Y bueno, que me hablen de lo que quieran, ¿no? Defiéndanme. Ándale, que nos graben audios. Ay, así como votación de estación de radio de ¿por cuál voto? Buenas tardes, ¿por cuál votas? Así de buenas tardes, ¿se va a Murdoch? ¿Se queda a Murdoch? Ándale, algo así. Así es. Voten para que me quede. Bueno, ok, pues ya vamos. Pero a bueno, con que, sí, ah, si la, Alex pierde la final, compadre, pues ya ni siquiera votamos. Bueno, que se vaya. Vamos a decir que entramos entonces con el tema de Club de Cuervos y nos vamos a ir con una elección de don Alex Rodríguez, Leave the Memories Alone. Quizás su última elección. Dejen las memorias en paz, The Fuel. Yeah, así como de Universal Stereo. Leave the Memories Alone. Deja las memorias en paz. The Fuel, que es combustible. Ok. Ya. Ay, pues ahí está. Pues este fue el episodio 151, ¿no? Ahí, en sí. 49 ya cumplimos 200. Entonces, ahí para que vayan ya haciendo la vaquera. Eso sí es importante, que hagan la vaquera en eso. Y no por algún chileno que está por ahí. Nosotros somos producto nacional, señores. Y ya hemos estado con Necaxa desde hace mucho tiempo, más que el chileno. Y que nosotros aguantamos dos descensos y aquí seguimos. Que ahí en Patreon, si se convierten en Patreones, pues desde 20 pesitos, tampoco es para tanto, mensuales, pues nos pueden ayudar bastante. Sí, entonces ahí invitarlos a eso, o en su defecto que sigan dándole clic a los anuncios que encuentren en pasionrojiblanca.com.mx. Eso nos ayuda mucho. Carlos, también. Yo quiero tener 1,000,000 de Patreones, ¿no? ¿Quiere así? Sí. Amigos, ¿no? No, mejor patrones. No nos ayudes, compadre. Bueno, pueden ser ambas, ¿por qué no? Sí, porque varios de los patrones pues también son cuates, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿algo más? Vámonos, ya son 2 horas. Saludos, Arturo Reyes. Porque tú lo pediste, Arturo Reyes, 2 horas de podcast, perro. Vámonos ya. Venga, tigres. No, que sean las chivas. Ok, vámonos, bye. Vámonos. Chao. Bye. I am with my thoughts of you. And this world I've left for me. Stoic faces when I think of you. How I once believed. So now you call me, but you know I won't let you through. I've myself to deceive. So leave the memories alone. I don't want to say the way it is. That's how it used to be.